ya no es tímido, ya no es callado, ya no es inocente. Y don Benito pues ya le está pensando. En este programa, sí conocemos el significado de las siguientes palabras. Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? Long Geek, el mejor Geek Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Síguenos en Twitter en arroba Long Geek y en iBooks y en iTunes con Long Geek. Señores, sean todos bienvenidos, señores y señoritas, a este que es el Lounge Geek número 37, la primer Happy Hour del 2016. Y es que, como ustedes saben, la Happy Hour ha regresado. Así es, tenemos pues temas diversos de los cuales vamos a poder comentar. Y esta noche, o bueno, noche que estamos grabando, ya día, mañana o tarde, como ustedes lo estén escuchando, y saben que sale en domingo, por ahí del mediodía, no nos acompaña Cristian. Esto debido a que pues prefirió irse a ver películas chinas de tentáculos y cosas inmorales en vez de estar en este programa. Pero no se preocupen, tenemos al buen Crush, el teporochito favorito de todos, que ahora sí vino. Crush, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues no es que ahora sí viniera, es que otra vez apenas me invitaron otra vez. no, pero estuvo bien, porque qué bueno que no me invitaron, si no les hubiera dicho ni que no, que se jodieran, porque pues todo el mes de diciembre me la pasé jugando Xenoblade Chronicles X y anduve perdido en otro planeta, literal, casi literalmente. Así es, ha estado, pero de todas maneras, pues como saben, el Lounge Geek pues no se pudo grabar durante diciembre como tal, lo grabamos casi todo en un día y después se fue soltando poco a poco. Fue una pues cosa titánica el grabar programas de 2 horas en un día, fue algo difícil y luego la edición estuvo más cabrona, pero bueno. Y del otro lado tenemos un invitado que pues le robamos al Choco Lounge, a la tertulia de Choco, porque aquí pues no le damos helado, no hacemos estas cosas, y pues él dijo, pues va, aquí está más chido, está con nosotros Ice. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchachos? Pues sí, muchísimas gracias por la invitación, ya tiene un rato que no andábamos aquí en el Lounge Geek. Pues un gustazo, como siempre, maldita sea, ¿por qué no tienen helados? Yo no puedo hacer un programa sin mi helado, quiero mi helado. No te preocupes, porque como es el Lounge Geek, aquí no hay helados, aquí somos Rated R y por eso tenemos nuestra bebida que siempre nos acompaña. Ya saben que Crush ahí está con su cheve o su clamato, no sé hoy qué tenga. Guacala, clamato, que no seas maldito naco. Y que te gusta, güey. No, en primera no me gusta el jitomate, en segunda solo tomo chela así sola y del envase de vidrio. Algunas veces de latas hay, pero nada de vasito. Directo de la botella, muy sí, bien. Si sí, pudiera del barril, directo del barril así. Ah, no, pues sí, como intravenosa. Eso sería una experiencia de otro mundo, pero bueno. Yo pues aquí los acompaño con un Lemmy, porque ya saben que pues, lamentablemente Lemmy Kilmister se nos fue el año pasado. Y pues Jack and Coke para honrar a ese gran músico, a esa leyenda. Y pues Ice, creo que está pues ron con pasas, un helado de eso, no sé. Pero bueno. Un poquito, pero aquí estamos. Pues sí. Y pues como ya lo saben, muchas gracias a Reset por dejarnos pues estar aquí otra semana más. No sabemos si la próxima estaremos, lo más seguro es que sí. Y por primera vez estamos haciendo este programa, perdón por ese golpe, este programa en vivo. La primera vez, señores, el primer Lounge Geek en vivo en jueves, ¿verdad? Antes lo hacíamos otros días y cosas random, pero ahora sí, así que no se acostumbren. Ahorita lo estamos viendo porque no hubo programa y dijimos, a ver qué pasa. Ya saben que si quieren seguir a Reset, arroba ResetMX en Twitter, Reset.tv en Facebook, y claro, ResetMX.reviews, ahí pueden checar la página, reseñas y otras cosillas. También si quieren seguir al Lounge Geek Facebook, Lounge Geek por otra parte en Twitter, @LoungeGeek, y en iTunes o iVoox nos pueden buscar como LoungeGeek. Sencillo, se pueden suscribir y es gratis, que es lo mejor. Pues vamos al primer corte musical, que es Diamond Dogs de David Bowie. En un momento regresamos, esto es LoungeGeek. Thank you. pues ahora sí, después de ese movidón, esa rola tan movida del buen David Bowie, de este máster de el Alien, que yo creo que es la única persona que hizo hasta su muerte artística, la verdad. Y pues los Diamond Dogs, estamos en un Lounge Geek, en uno de cosas geeks de videojuegos. Y pues, si ustedes son fans de Metal Gear, señores, le deben mucho, mucho a David Bowie. A ver, Ice, ¿a ti qué te parece esta rola? ¿Qué te parece Bowie? Porque pues, es nuestro primer tema de este programa. Las muertes que no pudimos pues poner en estas vacaciones que estuvo el Lounge Geek, y pues regresamos y nos topamos con esto. Híjole, pues no sé cómo decirlo, es un poco fuerte, sobre todo para todos aquellos que les gusta la música, que obviamente son varios, pero hay de música a música. Yo creo que la de David Bowie es catalogada como dentro de lo mejor que hemos escuchado dentro del rock. No es fácil de catalogar a David Bowie porque pues tocaba electrónico, tocaba un poquito de pop, obviamente rock, psicodélico, glam, you name it. Pues es una muerte que nos toma a todos por sorpresa, ¿no? Textual, estaba yo en el baño leyendo Twitter y sale la noticia de que fallece David Bowie, y así de ok, hasta como que hice un corte más rápido por ahí y pues valió, ¿no? Es difícil porque pues es uno de tus cantantes favoritos o de tus intérpretes favoritos, pero no es nada más David Bowie, yo creo que viene desde todo el mes de diciembre. O sea, si diciembre es catastrófico, empezamos 2016 y sigue siendo terrible. Es muy triste, lamentablemente es muy triste. Por ahí estaba leyendo un día una publicación de Facebook que decían que el 2016 arranca llevándose a lo mejor que tiene la humanidad todavía en existencia, y parece ser que sí, ¿no? O sea, realmente sí, se está llevando muchas cosas buenas y nos está dejando tipos como One Direction y Justin Bieber que no aportan nada y nunca lo harán. Sí, es cosa pues rara, ¿verdad? Porque los grandes se van y la basura aquí se queda. Yo creo que ya debería de haber un pacto o algo así de cada que se mueran tres leyendas, que alguien vaya y mate a alguien de estos poperos actuales. Sí, deberían de hacerlo. Es una buena iniciativa. Y fíjate, yo creo que Bowie a todos nos pegó, fueras o no fan. Porque pues es de esas personas que incluso no te cree su muerte, ¿no? Está tan metido en el imaginario colectivo, ya sea por Ziggy Stardust, por el mismo Bowie o por otros de sus personajes, que pues no te la crees, ¿no? Quieras o no, todos conocen a Bowie, todos han escuchado una canción o les agrada algo. Los que no, tal vez, pues, digo, sí habrá gente a la que no le guste, pero pues saben quién es, saben qué aportó esta persona. Y yo lo digo que tú, yo me acuerdo que no podía dormir ese día, tenía un insomnio, y estoy ahí tonteando en Twitter y veo, van a hacer tal cosa porque se murió, y fue de, no, pero si este festival, más que no un festival, es para su cumpleaños, porque se había cumplido años unos días antes. Y sí fue como de, ay, espérate, cuando empecé a verlo más y más, no, a ver, me empecé a meter más, y en efecto, había fallecido. No me quiero subir tanto al tren del mame, pero la verdad a mí sí me pegó, no así de, uy, voy a llorar, pero sí fue algo brusco, porque a Bowie lo conozco por Queen, por Under Pressure. Recuerdo que yo siempre he sido muy fan de Queen. Escucho Under Pressure y es de, ay, pues qué tanto tienes que ser, qué tan bueno para ponerte tú por tú con Mercury. Ya después estoy conociéndolo y pues, sí me gustan algunos más, su etapa pues rockerona, también, no sé, de The Man Who Sold the World, cosas así. Black Star, la verdad, no. Forma parte de ese Bowie que es demasiado experimental para mí, pero pues sigo reconociendo lo que él era. Un gran artista y pues hasta su muerte la logró hacer artística y teatral y todo. Si no, vean Lazarus y Blackstar, los dos videos. ¡Wow! ¿Y tú, Crush? Sí, de hecho. Ah, sí, bueno, sí. Vas, Crush, vas. Ahorita me explayo ahí. No sé, ¿qué me ibas a preguntar, Omar? ¿A ti qué te pareció? ¿No te afectó? ¿Dijiste, pues, mala suerte? No me afectó tanto, pero entiendo el punto de mucha gente. En mi caso, por ejemplo, cuando murió Robin Williams, sí fue de no inventes, ¿no? Por lo que era él, un cómico, y que siempre se le veía feliz en casi todas sus películas y en comerciales y en general, ¿no? Y menos por cómo se había muerto, por un suicidio, ¿no? Por depresión. Yo creo que aquí en el caso de David Bowie, pues sí deja un... sí marca, porque yo soy como del grupo de personas en el que así por nombre como tal dices, no, pues sé que David Bowie es famoso y estuvo en Queen, ¿no? Así como, digamos, en general. Pero ya al momento de escuchar una que otras rolas, dices, ah, no, es que, él era el que hizo esta. Ah, él hizo esta canción. Porque yo soy así de los que no aprende muy bien títulos y nombres de los artistas, ¿no? Pero sí reconozco cuando una canción me gusta y digo, ah, y esta canción es famosa por esto, ah, ya, entonces fue este tipo, entonces sí es pues de las cosas que pegan, ¿no? Y después de que también viene sería como que continuamente de que van falleciendo personalidades que han hecho un buen trabajo y sin embargo, como dicen, aquí seguimos teniendo que soportar Justin Bieber en la tierra, ¿no? En lugar de que ya se vaya al infierno o al paraíso, donde... No, el chiste es que se vaya donde no tengamos que escucharlo. Así es. Ay, ¿sí qué ibas a comentar? Ah, sí, de lo que estabas diciendo del último disco de Bowie, de Black Star. Sí es muy experimental. Lo comienzas a escuchar con el primer track, que es obviamente el título homónimo del disco, y te quedas así de, a ver, espérate, ¿qué estoy escuchando? Y de repente en lo que son los coros o los estribillos empiezas así de, ah, bueno, tiene otro ritmo y está como que más al Bowie que conocemos, y entra otra vez esa voz tipo radiofónica diciendo I'm a Blackstar, y te quedas que okay, otra vez me tripié bien cañón. Sigues el siguiente track y te quedas así de no es el Bowie afinado, que bueno, nunca fue tan afinado, pero no es el Bowie tan fino, pero sigue siendo David Bowie. Entonces es muy interesante el último disco. Muchos dicen que es como que la obra maestra que entregó al mundo. No me parece así. Me parece que de sus mejores discos está obviamente The Man Who Sold the World y también Sig Stardust and the Band of Martians. Me parece que son discos muy, muy, muy buenos. Blackstar no es malo, pero sí sigue siendo ese Bowie experimental, ¿no? Por ahí también lo que comentaba junto con Crush, ¿no? O sea, se puede ser que a muchos no les guste David Bowie o muchos no hayan conocido las canciones, pero como bien mencionas, muchos escucharon canciones de David Bowie covereadas, si no, ahí está el Unplugged de Nirvana. Muchos estoy seguro que escucharon The Man Who Sold the World gracias al Unplugged de Nirvana, y muchos juraban y perjuraban que era una canción de Nirvana, ¿no? Lo siento, gente, no sean tonta, es de David Bowie, y es de un disco de los años 70. También me parece que por ahí habían hecho un cover de Sig Stardust, no recuerdo el nombre de la agrupación, es de los 90, pero pues obviamente mucha gente, ay no, era Bauhaus, creo que era Bauhaus el que había hecho el cover, ¿no? Entonces te quedas así de, no, no es de Bauhaus, es de David Bowie. Entonces, sí, has escuchado a David Bowie. Estoy seguro que has escuchado a David Bowie. Si no, pues ahí están los covers. Entonces, es de esos artistas que hasta daba gusto que cobereaban algunas bandas, ¿no? Sí, así es. E incluso, pues como tú dices, no, mucha gente, muchas generaciones, pues más para acá, millennials, noventeros y todos ellos, tal vez lo conozcan más por covers. Por ejemplo... creo que hay una en Shrek, no sé en qué película, la otra vez estaba en el camión y la llegué a escuchar. Sale una, y creo que salen dos, ni siquiera es una, salen dos de Bowie. En Life Aquatic with Steve Zissou, esta película ahí de 2004 más o menos con Bill Murray, sale un creo que es un brasileño o un portugués, no recuerdo la verdad, pero cobereando a Bowie y todo en portugués, y están muy padres esas canciones. O incluso más para acá, ¿no? Este astronauta que, pues, ahora sí que desde la estación espacial se echó su cover de Space Oddity. Un video y cover total. Sí. Directo del espacio. Sí, que por cierto, sí. Estuvo ayer. Ah, bueno, sí, en el Chocolate Lounge. La puso el hombre sin pantalones. Para los que no sepan, el hombre sin pantalones es el buen Submarco. Que pues algún día estará aquí. esperemos que pronto. Y pues bueno, teníamos a Bowie, pero también, pues empieza, digo, desde antes, ¿no? Con Lemmy tenemos ahí otra muerte bastante fuerte, de la cual, pues casi no hablamos en el programa, porque sí grabamos, de hecho grabamos el día que se murió Lemmy, que dan la nota, el último programa que se hizo del año pasado. No podemos hablar más porque pues ya no tenemos nada, o sea, yo estaba muy en shock, la verdad. Ustedes pueden escuchar el programa y no sé qué decir. No sé a ti, ahí, si te pegó Lemmy o tú eras más rockero, no tanto de Motorhead. No, la verdad es que también te sorprende, porque todos aquellos que no sepan la biografía de Lemmy, Lemmy siempre fue un hijo despiadado del exceso para todo. Ahora sí que él es la viva la viva encarnación de lo que significa ser un rockstar sin dejar de perder tus raíces. Imagínense, es creo que el segundo ser humano que tiene que ser una transfusión completa de sangre para hacerle la limpieza a todo su organismo de todas las drogas y el alcohol que se había aventado, y es el único que dijo, me vale madre, pues yo me voy a seguir drogando y voy a seguir ingiriendo alcohol como cosaco. Y pues era una leyenda, era un inmortal, era Lemmy. Obviamente, sí soy seguidor de Motorhead. No soy tan fan de Hueso Colorado, me encanta la banda como toca, y es un sonido muy pegado a lo que siempre fue Motorhead, de un rock duro, aunque por ahí Choco me albureó el otro día que hicimos por ahí el chocolonche, pero es un rock duro, es un rock puro, no es como que tratar de buscar el hilo negro, vamos a inventarle, no, la neta es que no, son guitarrazos poderosos como debe de ser, y la voz aguardientosa de Lemmy. Si no, pues ahí busquen la discografía de Motorhead. Todos los discos son muy buenos, algunos tienen su altibajo, sí, pero la mayoría de los temas son fantásticos, y el último que entregaron es muy bueno también. O sea, no te puedes quejar de la calidad musical de Motorhead y obviamente del genio que era Lemmy, ¿no? Que es algo chistoso, esta onda de que se murieron pero entregaron un último trabajo. Como mencionamos, Bowie con Black Star, Lemmy con Bad Magic, ahí de 2015 incluso, un disco muy bueno, un disco que a mi gusto regresa, no a los cimientos de Motorhead, pero sí a la Brotherhood of Steel, a Ace of Spades, cosas de ese estilo, que está muy bueno la verdad el disco. Y como tú bien dices, ¿no? Era excesos, él era la viva representación del sex, drugs, rock and roll. La verdad, a mí sí me choqueó porque, pues Bowie, nadie sabía que tenía esta enfermedad más sus allegados, pero Lemmy era de, espérate, ¿cómo se va a morir si tuvo que 60 años tomando como loco, drogándose como loco y no le daba nada al tipo? Es como Ozzy, que también, Ozzy, si tú ya lo llegas a ver fuera del escenario, el tipo no sabe ni en qué día vive. Sí. Pero no te crees que se puedan morir después de todo lo que han pasado. Y fue como de, pues es que le dio un cáncer hace una semana. Y fue de, wow. Desafortunadamente, sí. Chabelo solo hay uno. No, Chabelo no es de este mundo. Chabelo ya todos sabemos que él ya estaba aquí en la Tierra o en el espacio que iba a ocupar la Tierra cuando fue el Big Bang. Entonces ya Chabelo ya sí, no cuenta. No. Ya. Pero es gracioso. Mira, porque Chabelo estaba el día que David Bowie aterrizó en la Tierra. Ya tenía programa, güey. Pero es gracioso porque decían, ¿no?, que Lemmy era un inmortal y resulta que ahora es más inmortal del Darketo de la esquina ahí de Madero. No, bueno, son palabras mayores, creo. El Darketo, wow. No. Sí, supongo que todo el mundo, al menos los que vivimos aquí en México y hemos dado la vuelta ahí por el centro, conocen al... Sí. Al Darketo inmortal de Madero. Pero, a mí, pero explícanos a los que no van tanto al DF, ¿quién es el Darketo? Bueno, si se cruza ahí en el cruce donde es para ir hacia Madero y sobre el eje, es eje central, ¿no? Sí. Les digo que soy malo para los nombres. Ahí justamente en la esquinita donde está la tienda de Telmex, siempre hay un tipo de Darketo repartiendo su propio periódico. No sabemos si de verdad tiene una secta o simplemente es por ocio y pasatiempo. Pero siempre está ahí, repartiendo periódicos, con sus botas, su gabardina y su maquillaje todo blanco. Y ahí está, o sea, llueva, nieve, lo que sea, ahí va a seguir. Y sigue ahí, quién sabe hasta qué hora se va. Creo que se activa su camuflaje en la noche o no sé. La criatura de la noche regresa. Sí, sí, sí. Y bueno, pasando un poco a los otros, se muere también Glenn Frey, quien fuese pues uno de los fundadores de The Eagles. La verdad aquí sí, no puedo decir nada, no, a The Eagles no me tocó, no fue una banda que más allá de Hotel California y pues, no sé, o sea, ni siquiera he sido fan de The Eagles, los reconozco y sé su paso que tuvieron en el rock, pero no son gran parte igual, pero pues, lamentablemente igual ahí se acabó, que ojo, tengo entendido que tiene rato que él no está con los Eagles. O siempre sí, es ha como... estado en contra de... Pues es que Hotel California nos destruyó y cosas de ese estilo. Es el clásico problema de las bandas de rock, sobre todo de esos años de los que muchos consideran que es la época dorada del rock. Un claro ejemplo es Creedence, ¿no? Que ya ves que creo que eran primos o hermanos los que eran integrantes de la banda. Se pelean John Fogerty, Fogerty... Ajá. Van Halen es otro ejemplo, ¿no? Fogerty se adueña de los derechos de las canciones que es que habían escrito todos, se las aplica, güey. Entonces, no. En el caso de los Eagles, me parece que fue una batalla de egos que siempre existen. Y pues bueno, ¿no? Tristemente, pues también se muere el guitarrista, ¿no? Uh-huh. Me parece. Sí. Fallece. Y pues igual, The Eagles es una muy buena banda. Yo creo que de las mejores que estuvo en gira o en vivo en esa época. El mejor disco, va a sonar trillado, pero la verdad yo considero que Hotel California es el mejor disco. Inicia fuerte con la primera canción, después me parece que viene Take It Easy. Es también un corte un poquito más tranquilo que Hotel California, pero no pierde cierto poder, ¿no?, con el que inicia el disco, ¿no? Me parece que es de los mejores. Y también triste que tengas que enterarte de esa manera que fallece otro personaje que le ha dado tanto a la música y que por si no hubiera sido por él y por su banda probablemente no conoceríamos a muchas otras. Sí, claro, al final The Eagles es hasta cierto punto ahí por la preadolescencia, ¿no? Cuando empiezas a oír rock es con la banda que inicias. Te puedes enganchar o decir, pero hay todas estas otras y te abres más. Yo recuerdo que Eagles los descubrí en un cassette, imagínense hace cuánto estamos hablando. Obviamente es guay de los 90s cuando los cassettes todavía funcionaban, eran más baratos que el CD, que el disco. Y venían Eagles, pero a la par venía Def Leppard, venían Black Sabbath, venían muchos otros. Entonces Eagles era como, pues están chidos, pero estos están mejor. Y okay, vas también agarrando de cada quien. Y pues ahí tenemos dos finales, que es Lalo Tex. Ahí sí no puedo decir nada. La verdad yo soy de la época de Radioactivo, en el que pues mi ideología en ese momento era italiano, pero en ese momento era... El rock en español no está chido, lo chido es el rock en inglés, el metal, todo eso. Sí tengo entendido que Tex-Tex era una de las grandes bandas de, pues, rock a la mexicana, porque no es como tal rock. Tiene muchos estilos, incluso rancheros y otros lados, como el Three Souls in My Mind, como otros tantos. Pero pues también él, y al final, pues Alan Rickman, quien fuera el profesor Severus Snape. Hay muchos... Generación X y Millennials lloraron. Yo no, porque Harry Potter nunca me gustó, pero bueno. y pues, quien fuera, hay un personaje icónico de Die Hard también. Pues ahí sí estuvo el buen Hans Gruber en Die Hard, por si no lo reconocen. Pues fue. Pues está iniciando mal el año, la verdad. Tenemos cosas bien raras. Y. Pues hace unos podcasts con Christian estamos hablando, decíamos, pues es que todos nos vamos a morir de cáncer. Ya vimos que está Bowie, ahí está Lemmy y Alan Rickman. Yo solo espero, estoy esperando a ver a qué horas en los celulares, tablets y demás va a aparecer el ratoncito muerto que diga puede causar cáncer. Pues si no mal recuerdo, yo encontré un meme por ahí en Facebook de Ya ves que está el club de los 27, ¿no? Pero pusieron a Robin Williams así, el club de los suicidas. O, no, el Suicide Squad. Ajá. Y ponían ahí a todos los que se han suicidado. Ese sí es el verdadero Suicide Squad. Ajá, que bueno, muchos Squad. El club de los 27 técnicamente suicidio. Porque ajá, entonces... te llenas de drogas hasta morirte. Entonces aquí no, me extraña que no encuentre así el club del cáncer o algo. O algo así con la imagen todavía de todos no está ellos. Tan fuerte, Crush, ahorita, más al rato. No, es que todavía hay gente... Club de la quimio, güey. No, es que hay gente que apenas se está enterando de que Alan Rickman, por ejemplo, era... Bueno, más bien Severus Snape se llamaba Alan Rickman. Sí, sí, claro. Dicen, no mames, es Severus Snape, güey. Tiene ¿no? su estrella en Hollywood, Severus Snape, no mames. Otros de que, ay, no, que ahora sí se murió el villano de Duro de Matar. Sí, güey. Sí. Entonces, no sé. Es divertido y yo solo espero que si Mick Jagger se le ocurre morirse este año también, pues que al menos sea en pleno concierto. Después del concierto. O en pleno concierto para que al menos mi boleto fuera algo. Sí, oye. No, no, no, no, no. Pues como la gente, ¿no? Que estuvo en el concierto en el que a Bowie le dio uno de sus infartos. Sí, no, cálmate. Está también en el concierto que dio Lemmy, uno que dio, no me parece, creo que estaba en Boston o en Chicago. Ah, sí. Que se queda sin voz y todo así de no mames. Sí, cada todos, ya. Pues es como por ahí vuelve ya la imagen. Recuerdo que cuando se murió Bowie, la imagen que más anduvo por mi Facebook fue la de haz conciencia. Te tocó vivir la época en la que los grandes héroes del rock van a morir. Y de sí, hecho, no. Sí. No, no mames, qué triste. Y nos quedamos con el Commander. No mames. No, no, chavos, el Commander no es Lemmy. No, sí, no se confundan. No, porque andaban diciendo, yo sé en qué banda tocaba. ¿Qué banda norteña tocaba? No, pues no. Sí, espérense. Por el sombrero. De hecho, sí, güey. Ay, no. Pero bueno, el segundo tema de este bloque es Convoy, el primer servicio de radio de paga de la mano de los ex radioactivos. Si no mal recuerdan, Radioactivo 98.5 o 98.5 era una emisora de radio, a cierto punto radio pirata, en la cual Horacio Rubio, Fernanda Tapia, Akira el de Atomics, el Paella, Warpic y muchos otros más. Warpic, desbloqueame de Twitter, by the way. pues tenían sus programas de metal, de rock, en inglés casi todos. Incluso uno de sus slogans era Fuck Everyone Else, o que se joda todo lo demás, porque lo nuestro es lo cool, lo nuestro es lo chido. Muchas ondas contestatarias, incluso llegó a estar por ahí el Arreclo. Mucha gente que actualmente, pues yo creo que sigue sonando. Y que incluso pues fueron de los originales del podcast en México también. Radioactivo acaba por ahí del 2004. No recuerdo si fue en abril o en mayo. Ahí sí tengo algo nublada la memoria. Pero acaba en 2004 de una forma muy abrupta. Y después no saben nada de muchos de ellos. Poco a poco, gracias al internet, vamos conociéndolos. Olayo por su podcast, Akira con Nerdcore y con Atomics, la Red Club, claro, su programa de radio que llegó a tener después. Muchos emigran a lo que vendría siendo más adelante R&R o ¿cómo se llama? Reactor. Que pues actualmente Reactor también ya da pena, la verdad. Y como yo menciono, empiezan a tener esta onda del podcast, ¿no? Muchos de ellos tienen su podcast en Dixo, muchos de ellos tienen podcast aparte. Y hola, yo creo que de todos ellos, junto con Warpic, son de los que más se mantienen, hablando de música, muchas ondas también contestatarias, o pues filosofías personales, más que nada el Warpic entre el que más ponía. Y algo bien raro es que a los demás los conocemos, pero muchos decían, ¿y por qué no vuelven a la radio? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Pues ahora sí se da a conocer lo que ellos llaman que es la revolución del podcast. Y es que Convoy, que es este servicio que os van a lanzar. Es algo así como un Spotify, en el que por 39 pesos al mes ustedes van a poder escuchar varios podcasts, entre ellos los de Olayo Rubio, La Reclu, La Edad Media con el Rulo, Referencia, Convoy Mixtape, Flamante, Señal Ruido, entre otros tantos, en los cuales pues van a regresar, ¿no? Mucho de los noventeros. Yo creo que ahí sí le tocó esa época de Radioactiva en su máxima expresión. A mí me tocó ya lo último, pero cuando era todavía chido. Es algo distinto, es una propuesta distinta. La gente de los 90 yo creo que lo va a agradecer. Yo creo que sí lo pagarían, pero aquí lo que viene interesante es... Ok, nosotros que tenemos, no sé, una edad, ponle que de 20 años para adelante, sí sabemos quiénes son. Pero ¿en serio creen que funcione esto para gente menor, de gente de 18, 17 años, hasta los 15, que son los que ahorita están consumiendo el internet? No sé, mira, yo creo que va a ser un poco complicado que capte a lo que son estas nuevas generaciones, porque, pues digo, afortunadamente, y también me tocó a mí escuchar Radioactivo en su época dorada, casi inicios, cuando también estaba Martín Hernández ahí, que el caso de Martín Hernández es bien chistoso, porque primero estaba en WFM, terminó siendo una parte esencial del éxito de Radioactivo. También estaba este Chavo Membrillo, que también ya falleció, imagínate. Sí. Entonces, es muy chistoso, ¿no? Abel Membrillo. Entonces, es muy chistoso porque, como bien dices, es un concepto completamente distinto a lo que tenemos en la radio comercial de hoy en día, donde lamentablemente también un poquito ahí Reactor está cayendo. Más que nada, y no cae al 100% por la manera en la que el Instituto Mexicano de la Radio se maneja ahí, ¿no? No es patrocinios, no puede ser algo tan comercial, porque a final de cuentas es radio pública, ¿no? Entonces, es un concepto muy, muy distinto, a pesar de que en ese entonces Radioactivo pues tenía también esa imagen de comercial, por obvias razones, en la agrupación a la que pertenecía. Está dirigido hacia ese público noventero que tanto extraña las voces de Rulo, de Martino, de La Reclu, obviamente del programa irreverente de que tenía Fernando Tapia a las 2 de la tarde, que salía hasta el doctor Volavsky, que sí. tuvo un pequeño encuentro hoy con el Warpig ahí en el programa de Sálvame Radio. Era algo completamente distinto, obviamente, como tú bien dices, era rock, metal, alternativo, y alternativo estamos hablando también de la época dorada del rock alternativo, estamos hablando de los Smashing Pumpkins, estamos hablando del grunge con Pearl Jam, estamos hablando obviamente de Nirvana, estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers. De los Red Hot Chili Peppers, entonces estamos hablando de que es un experimento que salió muy bien, porque fue en el momento adecuado, con las personas adecuadas y con la música obviamente adecuada, ¿no? Hoy en día pues tenemos el caso de Reactor, que obviamente no es por hacer las comparaciones, pero Reactor nace de la muerte de Radioactivo, ese fatídico incidente de imagen, voy a decirlo, de Grupo Imagen, uh-huh. Cuando decide clausurar la señal de Radioactivo, y después todos aquellos que estamos acostumbrados a prender la radio a las 6 de la mañana para irnos a, no sé, que a la facultad, que a la escuela, que al trabajo, etcétera, te encuentras a Javier Alatorre dando las noticias y tú así de, espero que esto sea un promocional porque está de la gaber, o sea, realmente estaba de la gaber tener que chutarte las noticias. Yo me acuerdo que ese día fue un día bien triste para mí, porque yo estaba acostumbrado a poner la radio y de repente digo, chale, ¿y ahora qué escucho? Pues yo sé, en mi vida voy a poner 97.7, en mi vida voy a poner todas las demás estaciones de pop, o sea, ese banda, qué buena, neta, olvídalos, o sea, eso no entra a mis oídos en la radio. Obviamente es que entrará en fiestas y lo que tú quieras. Ajá, pero... y es que hay que decir una cosa, a 2004 era oías Radioactivo o oías nada, no era como ahorita que, ah, ya puedes escuchar tu radio, y hay gente hasta que está radio en internet y otras cosas. No, 2004... y suena hiperdistante, no es tanto, pero era de, escuchas banda y corridos, escuchas gruperas o salsa, las noticias y el rock de Radioactivo. No teníamos para más. Se muere uno, ya no hay nada. Sí, era algo bien triste porque en ninguna otra estación comercial escuchabas a los Peppers, o escuchabas a Pearl Jam, o escuchabas los míticos Juguetes Radioactivos, obviamente, que después quisieron sacar otras estaciones que, pues la verdad, no tenían ni la menor idea, ni la menor gracia. Entonces, me parece que el proyecto este de Convoy, me enteré de él el lunes o el martes, no me acuerdo por ahí dónde salió. Salió en un grupo de Facebook que se llama Yo También Escuché Radioactivo 98.5. Ahí salió en un post de una integrante del grupo, no recuerdo bien el nombre, y decía que ustedes qué les parece, ¿no? Y te hasta cierto punto te llenaba de nostalgia los comentarios. Decían, ay no man, pues está bien chido, va a estar el Rulo, va a estar la Reclu, va a estar el pendejo de Olayo. Aunque muchos no traguen a Olayo, sí. Olayo es una persona un tanto especial. O sea, es de esos que o lo amas o lo odias, ¿no? Afortunadamente para mí, ahí me cae súper bien Olayo Rubio, se me hace un tipo bien simpático, mamón, pero simpatiquísimo el tipo. Hay por ahí dato curioso, yo llego a conocer a Olayo cuando, pues anda ahí en Pininos con unos amigos, yo tendría alrededor de 13, 14 años, estoy en el DF nada más ayudando a unos cuates, él llega a cabina y por él conozco a Akira Oscar, y de ahí que pues trabaje hoy en día en la comunicación de videojuegos. Así que pues no me puedo poner tampoco de mamón yo. ¿Verdad? Pero como tú dices, ¿no? Olayo sí era como de, híjole, es que o lo amas o lo odias. Pero quieras o no, sí ayuda bastante en lo que fue podcast. Yo creo que fue Dixo, junto con él, fue de los primeros podcast en español. Porque no era nada más de México, era en español. Podcast era una palabra referente a contenido de audio en internet en inglés o americano. Uh-huh. Sí. Sí, 100%. Y me parece que el proyecto de Olayo es muy bueno. O sea, de ahí tenemos que Olayo hace películas, bueno, películas documentales. El más reciente fue lo de la Selección Nacional, no me acuerdo cómo se llama el documental, creo. Uh-huh. Es también bueno. O sea, son distintas ópticas. Mucha gente le tira así que, ay, no, es que este güey es que no tiene ni la más pinche idea de cineasta, no, que la madre. Entonces, sí, o sea, güey, son cosas muy distintas. O sea, por favor, entiéndelo. O sea, acepta las cosas como son. Obviamente no voy a decir todo lo que hace Olayo Rubio está poca madre, porque no es cierto. O sea, también se ha equivocado. Y pues también hay uno como público lo acepta, ¿no? Si dices, güey, la cagaste, pues sí, la cagaste enormemente y qué chido, pues hacia adelante, ¿no? Pues el proyecto de Convoy a mí me parece un tanto, no sé si pasado de lanza cobrarte 40 pesos por la suscripción de un podcast. Digo, entiendo porque de cierta manera, pues es trabajo realmente de tanto de los locutores como de toda la gente que está detrás de la producción de estos podcasts. Sí, porque tanto no del es hosting, de todo ese tipo de cosas. Obviamente tienes que sacar una lana de algún lado, yo lo entiendo. Y aparte es más profesional, digo, lo que ellos han hecho, si dense una vuelta, están en iTunes, escuchan sus podcasts. Lo que hace Dixo incluso actualmente es, te sientas en una cabina especial. Digo, aquí nosotros el launching, ya saben que nosotros le ponemos ahí, pues, lo que yo sé de audio, yo le meto cortes, lo editamos, lo limpiamos y todo. No es lo mismo, digo, la calidad, ni de chiste lo que nosotros hacemos llega a la calidad que hacía Dixo. Somos amateurs. Semi-pro se podría decir. Sí. Semi-pro porque, pues, al final conseguimos micrófonos más o menos especializados y cosas por ese estilo. Amateur ya pues, serían otros por ahí que graban con el celular o cosas de ese estilo. Pero pues al final yo creo que sí tiene que salir dinero de algo, y como ellos lo mencionan, el problema es que los patrocinadores muchas veces son obsesivos, se meten mucho y es como de, espérate, tampoco es así la onda. Yo la verdad, pues voy a poner mis 40 pesos, yo sí cuando salga voy a probarlo, pero yo a mí sí me gustaría ver cómo la gente, cómo los nuevos lo van a hacer, porque yo lo tengo que decir, he visto así chavitos de 15, 16 años actualmente pagando por YouTube Red, que pues sería como que la contraparte, porque pues ahí que tienes que a PewDiePie y cosas de ese estilo. Quisiera ver cómo funciona, porque hace ya como 2, 3 años cuando el podcast empezó a tener su gran epítome, cuando la gente empezó de, ay, es que el podcast, vamos a hacer podcast y podcast. No miento, ni siquiera hace como 6 años más o menos, era como de, es que el podcast es para los que les gusta ir radio, es para los noventeros, los videos es lo de hoy. Y pues chance y con esto sea cierto lo que decían hace años, ahí el tiempo lo dirá. Difiere un poco, el problema es el, bueno, supongo que, o sea, te entiendo por qué dices eso, sino más que nada por el contenido que hay en la radio actualmente, al menos aquí en México, a lo que puedes encontrar en podcast y que es que cubre todo el mundo. Sí, la verdad es que la radio, digamos, en cuestión de su contenido ha tenido un bajón terrible, o sea, es casi el homólogo de la televisión ahorita, porque pues te vas a encontrar a las mismas personas que salen en la televisión, pero ahora hablando en radio. Sí. Eso es lo triste. El problema aquí que yo veo de Convoy es una idea buena, pero pues, no deja de ser un podcast. El problema es de que, ok, ¿qué tanto vas a tener tu contenido de interés y que justifique una suscripción mensual? Para que de verdad yo te esté pagando eso. ¿Por qué razón? A final de cuentas, como tú dices, ya hay muchos podcasters que son o podcasts que son semiprofesionales y que ya tienen una calidad que ya quisieran varios tipos de la radio aquí en México, al menos. Sí. O sea, la verdad. Y encima vas a cobrar por descargar podcast vendiendo la idea, porque aparte están vendiendo la idea de que somos los que vamos a hacer radio digital. Entonces no le... Verdad, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Esto de la radio digital no creo, porque radio digital hace años intentó hacer, nunca funcionó, por el simple hecho de que la gente pues no está acostumbrada. Por ahí yo lo que hacía el símil de la comparación de es que tal vez YouTube sea nuevas generaciones así, es porque se ha demostrado que las nuevas generaciones, los twins y teens actuales, pues su cerebro por alguna razón no procesa información que dure más de 5 minutos. Si no me creen, vean Snapchat, que duran 10-15 segundos. No aceptan tanto eso, don't know why. Y pues sobre los podcasts premium, ya tienen años. Recuerdo que hace un tiempo Jim Sterling intentó armarlo, uno de los críticos de videojuegos, porque la otra podría ser, ok, el podcast se hace, es entrega gratuita, pero pues un Patreon, que yo creo que aquí sería lo importante, el Patreon de pues, donen tanto, ustedes que donaron tanto, se los vamos a entregar una semana antes o días antes, como ellos vean, cosas por ese estilo. Sí, es que te digo, la radio como tal no va a morir jamás, o sea, inclusive se ha comprobado, se ha visto que la radio es un medio que va a seguir y va a morir primero la televisión antes que la radio, porque simplemente hasta la versatilidad sirve para, por la versatilidad y porque sirve para cualquier emergencia. Exacto. El hecho de los podcasts es que, por ejemplo, yo no soy de la idea de pagar por bajar un podcast, sobre todo, por ejemplo, de ESPN. Okay, veo, ESPN es un canal de paga, ¿no? Un canal de televisión por paga. Pero muchas personas que trabajan en ESPN, unas que otras, hacen podcast de media hora, ponle a lo mucho, pero hacen podcast con calidad decente pero con contenido de verdad muy bueno, de acuerdo a lo que van a hablar. En este caso, por ejemplo, yo estoy escuchando el de Ciro Procuna, que a mi parecer es de los mejores que hay en ESPN. Y el podcast me lo da gratuito, tenga o no cable, o tenga o no televisión de paga, el podcast ahí está para descargar, para enterarme más de la NFL en un podcast o de puro fútbol normal. Pero ahí está, gratis. ¿Qué contenido? O sea, sí va a importar mucho el contenido y que veas que justifique para poder pagar por descargar podcast. No sé, que puedan tener, regalar una canción, una descarga de la canción, de alguna canción, o transmitan un concierto ahí que fue en vivo o algo así, no sé. Que mira, eso ellos tienen ahí, que pues, es una idea algo extraña, que ellos van a ofrecer contenido en vivo también. Eso, pues, mucho más adelante, no creo que los primeros pues, 3 meses ocurra, ¿verdad? Pero pues ahí sí que el tiempo lo dirá. No sé si ustedes tienen algo que agregar. Pues ahí, a mí me hubiera gustado más verlos de nuevo en una estación de radio. Se me hace el formato ideal. Obviamente para que también las nuevas generaciones sepan lo que es una buena locución de radio. No es como dice Crush, a mí no me interesa estar escuchando en la radio a los tipos que vanaglorian en la televisión y que les prestan un micrófono y que pueden decir mil y un sandeces, porque al final de cuentas es eso. La radio es también una enorme responsabilidad, porque tienes un micrófono con el cual expresas ideas, expresas muchas cosas, y a pesar de que a muchos no les guste, pues decían las cosas tal cual eran muchas ocasiones. O sea, no necesitamos maquillar las cosas. Si las cosas se dicen así, pues se dicen y son así. Lamentablemente son así. Pero a mí me hubiera gustado más verlos en radio. Igual voy a ver, voy a probar, yo creo que igual el primer mes o 2 meses, a ver qué tanto me convence el concepto. A final de cuentas, son 40 pesos. Hoy en día, con lo del dólar, 40 pesos ya también duelen mucho. Pero... ¿$2? ¿Para cómo vamos? ¿$2? Sí, para cómo vamos, $2. Pero bueno, es contenido que yo sé de primera instancia que puede ser de muy alta calidad, justamente por las personas que están detrás de ese proyecto. Nada más habría que ver la oportunidad, hay que darles la oportunidad. Digo, a final de cuentas, todos aquellos que hayan escuchado el podcast de Olayo Rubio saben cómo es el podcast de Olayo Rubio, porque tal cual, la idea se movió a Convoy. Entonces, nada más hay que ver lo que es el programa de Recluless, que conduce la Reclu, y de la Dead Media, que conduce este Rulo, ¿no? De Martino no sé bien qué programa es todavía, pero esperemos que también sea algo muy bueno. Pues sí, pues ahora vamos a escuchar este segundo corte musical y en un momento regresamos. Dystopia. Long Geek. Hemos regresado después de ese pues tema. Han estado buenos, la verdad. Ya saben que ustedes pues tienen su opinión, siempre es respetable. Pónganla ahí en los comentarios, ya sea de Reset, ya sea de nuestro iVoox, de iTunes. No sé, nuestro Twitter, retuítenos, pónganos, pues yo pienso que es así, que no. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un programa especial, bueno, no un programa especial, sino armáramos una dinámica a partir de Patreon, más que nada para comprar mejores micrófonos, ¿lo apoyarían? Ustedes déjenos ahí sus comentarios y con gusto lo responderemos. Ya saben que pues eso es parte de nuestra chamba. Y pues acabamos de escuchar Distopía de Megadeth, una rola que no la he escuchado, tengo que serle sincero, hasta ahorita. Me está gustando y no lo había escuchado porque le tenía miedo ya a Megadeth después de pues esos discos que si bien son estables, tienen cierto gusto, o si me gustan de cierta manera, pues no son ese Megadeth antiguo. Pero a ver, Ice, ¿por qué eliges Distopía? Pues es el nuevo sencillo del disco de Megadeth, que me parece interesante. Ahora que lo escuchas, yo creo que me vas a dar la razón. Tiene cierta similitud con Hangar 18, por ahí del minuto 3:20, me parece, vas a tener cierto déjà vu con Hangar 18, y hay que decir, Hangar 18 es de los mejores trabajos de Megadeth, es un clásico del Merol. Para todos aquellos que les guste mover la mata como desquiciado o ponerse el mechudo del trapeador y moverlo locamente, pues sí, ay, no podrán equivocarse. Sí, no podrán equivocarse. Distopía recuerda mucho lo que era Megadeth y por eso la elegí ahí, para que recordáramos esos viejos tiempos cuando Dave Mustaine todavía rifaba un poco más. No era católico. Así es. Digo, todos lo pensamos, pero no era católico, la verdad. Pues ahí tienen Distopía. Vamos a hablar un poquito porque pues esta semana o la semana pasada, si lo están escuchando en domingo, que técnicamente sí la semana pasada, Se liberó trailer de Wonder Woman. Ya pudimos ver un poco más de la Justice League of America, o no sé cómo lo vayan a poner acá, y los Suicide Squad. La verdad vamos a hablar un poquito más de los Suicide Squad, porque lo demás pues son así primeros vistazos que... No, ya no más de Robin Williams y de todos los que se han suicidado. los demás pues no tienen a mi gusto gran cosa, pero pues son Suicide Squad, un trailer que no sé ustedes, pero a mí me da más confianza que todo lo que ha hecho DC en cuanto a sus promociones, por una razón bien tonta y bien sencilla. Tiene color. Por primera vez en un trailer de DC vemos colores. ¿Qué tan cool está eso? Digo, para los que no pudieran verlo o no lo han visto, se me hace raro la verdad, pero un pequeño resumen. Vemos cómo se van presentando poco a poco los personajes. Vemos a Margot Robbie como Harley Quinn. Vemos ahí a Killer Croc y a otros tantos. Al Capitán Boomerang y cosas así. Cómo los van uniendo y les dicen, pues ya se van a tener que enfrentar a otros malos, porque pues, son los peor de lo peor, son los peores héroes, como ahí dice el trailer. Son más malos. Exacto, entre ellos pues un Joker por ahí interpretado por Jared Leto, que más adelante comentaremos. Y al final pues sale este logo de los Suicide Squad en una onda muy... pues war art, la verdad sí está muy extrema la cosa, sí es llevar los extremos a los Saints Row u otros tantos de... vamos a hacer todo hiper... tonto, hiper loco, pero les está funcionando. Están aplicando la Guardians of the Galaxy, o que de hecho es una fórmula que viene desde los Expandables, de los estos rejectables, de los rechazados, estos de Sylvester Stallone y todos ellos, de estas películas, porque se dan cuenta es eso, unos tipos que si se mueren pues a nadie le importa, pero que son violentos a más no poder y que tienen un estilo al nivel de que en su trailer aparece Bohemian Rhapsody. ¿Sí? Híjale, no sé, yo creo que la verdad, hablando en serio, de todos los proyectos que ha hecho DC para la pantalla grande, ay, creo que ninguno ha sido muy bueno, bueno, a excepción de las películas de Batman de Nolan, que son fantásticas. Obviamente empezamos muy bien, El Caballero de la Noche es la más fuerte de todas, y cierra un poquito flojo con El Caballero de la Noche Se Levanta o Dark Knight Rises. Pero, híjole, no sé, cuando escuché por primera vez el cast para Suicide Squad, me quedé así de, ¿en serio? ¿Jared Leto como el Guasón? Digo, muchas nos quedamos con la idea de ese Jack Nicholson, ¿no? Mafioso y completamente irreverente, que casi casi tiene los tintes de cómics que le imprime Tim Burton a lo que es Batman de 1989. Pero, no sé, Jared Leto, no sé, como que lo ves y dices, ay, pues es el chico bonito de su banda de, ¿cómo se llama? Mars Attacks o algo así, no me acuerdo, 30 Seconds to Mars, perdón, y después es el chico bonito que sale con con el otro irlandés que no me acuerdo cómo se llama, pero que es la película de Alexander, ¿no? Y te quedas sí. Así de, ay, güey, ¿es en serio? Este güey como el Guasón, bueno, y después ves a Will Smith, el héroe de color por excelencia de Norteamérica, y te quedas, ¿en serio? ¿Will Smith? ¿De malo? ¿Neta? O sea, yo pensé que esta era una broma adelantada de un April Fools, pero bueno, no sé, y después de que ayer vi el corto, me quedo así de, pues la más rescatable, creo que sigue siendo Margot Robbie, y no porque levante ciertas cosas, pero no sé, como que es todavía lo manejo con pincitas a DC en el cine, ¿no? Me parece que el fuerte de DC sigue estando un poco más en la televisión, con todos los spin-offs y con las fallas que garrafales que por ahí llega a tener en las series, pero es un poquito más interesante, ¿no? Por ahí muchos dirán, no, pues es que la pasada de Zack Snyder de Superman también estuvo buena. Sí, la neta sí estuvo buena y vemos una faceta de Superman que no vemos todos los días, que ya ves que mata a Zed, ¿no? O sea, al General Zod, perdón, o sea, lo mata. O sea, en el cómic Superman es un Boy Scout, es un pelele el tipo, no puede matar y le pesa usar sus poderes, bueno, X, ¿no? Y pues sí, lo vemos en otra faceta. Y sí, sí está chido Superman, pero sigue siendo Superman, sigue siendo un Boy Scout con un traje de spandex azul y ya. Ahora mameluco. Ahora, exactamente, ahora mameluco, nada más le hace falta sus medallitas al güey y su sombrero, palancate amarillo. Sí, pero mira, lo que tú dices, DC en la tele es mucho más pues feliz porque ya ven que lo que es con Snyder... Snyder, por alguna razón, alguien le dijo que era el sucesor de Nolan y ya se la creyó y todo es dark y todo es oscuro. Yo soy Batman. Con voz de metalero y cosas bien raras. Yo soy Batman. Sí. Es lo que aquí me está gustando ese trailer. Yo la verdad sí pondría las manos al fuego porque no va a ser una buena película. No digo que así, uy, se va a ganar. Pero yo creo que al nivel de Guardians of the Galaxy, en el que nos va a hacer reír, nos va a hacer pasar un buen rato, yo creo que sí está. Por ahí, por ejemplo, Will Smith, algo que me parece muy chistoso el cambio, porque Deadshot es un personaje despreciable. El personaje de Deadshot siempre ha sido pues un personaje totalmente creado y definido para que te caiga mal, por todo lo que hace, por el mercenario que es. Algo parecido a Deathstroke, la diferencia es que Deathstroke pues tiene personalidad más cambiante y por eso pues esta serie ha llegado a tener serie de cómics. Y Deadshot no, Deadshot es el mono ahí genérico malo ya. Y con Will Smith se ve que es un personaje que va a cambiar mucho, que se va a hacer más a lo Will Smith en Hancock, que pues sí es un hijo de puta, pero te da risa, te cae bien de momento. Margot Robbie me convence su Harley Quinn, la verdad. Todos los demás, pues no pudimos ver casi nada más allá de Captain Boomerang. Creo, o sea, ni siquiera. Es que es el problema que tengo. Ese es uno de los problemas que tengo con Suicide Squad. Los personajes, más allá de los que tú ya controlas bien, como Killer Croc o como el Diablo, que son personajes hiper definidos por cómo son sus características, pues sí los agarras. Pero por ejemplo, si les digo en todo el trailer o en el póster, ¿quién es Slipknot? Pues quién sabe. Y ese es algo que a mi gusto me da a entender que en Suicide Squad se van a morir muchos. ¿No es una banda? No, de hecho en el Suicide Squad hay un personaje que se llama Slipknot. Ah, ok. Sí, ya ven, está raro. No, pero algo que vi en, bueno, ahora que se estrenó este tráiler y creo que estoy de acuerdo con la mayoría de las opiniones que hubo en redes sociales, es que finalmente vemos una película de verdad que se ve interesante de DC. Y no, señores, Batman contra Superman con el último tráiler bajó más las expectativas. No, bueno, o sea, es un perrito ya queriendo llamar la atención por todos lados. O sea, se te meten un Doomsday genérico que te quedas de... ¿En serio? ¿Ese es el Doomsday de Zack Snyder? Pues sí, o sea, de eso ya está a un nivel de... Pueden esperarse un bodrio a nivel 4 fantásticos. O sea, eso ya. Y Suicide Squad, sí, la verdad, sí me parece bastante interesante. El trailer fue, creo que cumplió nomás para animar a ver a la gente a que la vea, pero no, en realidad no han mostrado mucho. Tengo curiosidad de ver cómo va a ser ese personaje de Will Smith, porque pues, a todos nos queda claro que es Will Smith y Harley Quinn. Hasta ahí donde se ha visto y lo que vaya a hacer Jared Leto. Que también ya hay que dejar las estúpidas peleas de que Joker es el mejor de toda la historia. ¿Jack Nicholson o Heath Ledger o es Leto? Ya, pues eso ya, como que ya nos quedó claro a muchos que el Joker va a tener una, digamos, su particularidad con cada quien. Ya, y de hecho, no sé, Omar, yo creo que sabe, pero creo que en los cómics es igual. O sea, cada Joker en diferentes cómics luego se ve muy distinto. Predomina, claro, pero sí es más o menos. Yo creo que el más parecido, pues es el animado. O sea, si a esas vamos, el animado de se ve el que es Luke Skywalker. Se me fue ahorita quién. Mark Hamill. El que más se apega al Joker de los cómics. Y la verdad, en el tráiler, aquí, no sé si ustedes ya lo pudieron checar, en el tráiler, al fin, vi a un Joker que actoral, chance sí, visualmente sigue siendo un Mara Salvatrucha el personaje, o sea, no... visuales no me convence. Sí, no, nada. Sale... Es un pero en esa escena, bueno, en ese bonche de escenas en el que le dice I want to show you my toys, y a la siguiente está de traje con una ametralladora clásica muy de la mafia, dices, ah, ok, lo que ellos están haciendo es agarrar a los dos tipos de Jokers que ya se hicieron en el cine y mezclarlos. Es un Joker psicótico, loco, con sus tendencias homicidas, suicidas a la vez, pero también tiene esa onda del Joker elegante. Entonces, tiene un poco de sentido lo que está haciendo Leto, la verdad, porque pues eso es lo que hace Mark Hamill en la voz del Joker, ¿no? Digo, si no me creen, pues vean ahí algunas de las películas en las que él está. La que más se podría parecer al Joker aquí, pues es claro, el de Arkham, no de los juegos, ahora sí, porque es el Mark Hamill, más que nada de los primeros dos Arkhams, es ese Mark Hamill que pues es un Joker que te puede hablar normal y a los dos segundos se vuelve loco. Yo creo que a eso va este personaje y ojalá lo hagan así. Ya que ojalá le quitaran los tatuajes, pero no creo. Ay, cada quien. Sí. Es que, bueno, no sé ustedes, pero yo veo al Joker de Leto y visualmente, no sé por qué, pero me recuerda a Macaulay Culkin. Sí, güey, de mi pobre angelito, del cartel de Home Alone 2, sí, güey, claro. Pero, o sea, haciendo el cartel, pero como está actualmente así todo feo y drogado. Sí, güey, sí, por supuesto. Lo que pasó con... Es que está la teoría, ¿no? De que es Robin. No, señores, es el tipo de mi pobre angelito. Esto es lo que le pasó después de que lo dejaron abandonado dos veces. Se volvió un loco. Ay, no. Bueno, pero nos queda claro que las películas que a lo mejor eran las más, de las que menos esperábamos, tanto de DC como de Marvel, en general son Deadpool y Suicide Squad, y son las que al parecer van a ser mejores. No, mira, yo sí Deadpool, porque soy un from hell de Deadpool desde siempre, me ha dado mucha risa. Pero digo, o sea, el que se cuela como para el... La gran película es la de Capitán América Civil War. Pero de lo que hemos visto a Deadpool, está igual en el caso de lo que es Suicide Squad con Batman contra Superman. Las dos son buenas movidas, porque yo presiento que a la gente, de hecho ahorita lo Ice me lo demostró, la gente no quiere ver ese super drama que los cómics lo tienen. Ya se pasó al universo Marvel, pues, de carne y hueso, por así decirle, que pues es Jessica Jones ahí de Netflix, tal vez. El final está medio meh, pero bueno. No, está chido porque mira, Jessica Jones casi que es una calca de Alias, del cómic. Uh-huh. Pero yo creo que la gente aquí va a demostrar que si bien le gusta ver muchos superhéroes y todo, no quieren ver un drama, quieren ver tipos en mallas peleando a lo idiota, que es lo que va a ser Deadpool, que es lo que va a ser el Suicide Squad. Yo la verdad siento que esas dos películas, bueno, no tanto Deadpool que es rated R, pero Suicide sí va a ponerse al tú por tú en taquilla con Civil War y con Batman v Superman. Que de Batman, bueno, más bien de Superman, ojalá que ya se dignen a hacer Injustice mejor. Para que olvidemos, pues sí, es que la verdad sería mejor después de que destruyeron a Nueva York, pues ya que mate a alguien. Bueno, y que mate a alguien de verdad chido acá y que se vuelva loco. No, creo que voy a pasar eso. Es un ícono para DC y no lo van a destruir tan fácilmente. Por lo menos no en la pantalla grande. Además, recordemos de que Superman siempre ha sido como que... no sé si decirlo así, pero el fenómeno fracaso de DC en el cine, ¿no? Entonces, y si no, pregúntele también a todos los actores que han encarnado a Superman. Creo que no han hecho otro mendigo papel en su estúpida vida. Bueno, pero eso también lo tiene Star Wars, a excepción de Harrison Ford. todos los demás no han hecho nada. Bueno, también, pero por lo menos los identificas con doblajes de voces. Por lo menos ahí tienes a Mark Hamill, ¿no? Pero de ahí en fuera te quedas de chale, ¿es en serio? O sea, si a Christopher Reeve, que ya también se murió, pues no hizo otra cosa. Todo el mundo lo recuerda, ay, güey, es que era Superman, güey. O sea, no mames. Pues sí, o sea, realmente no salió en otra cosa. El bodrio que salió después de Batman, de Superman Returns, con esta Kate Bosworth y el chavito este de que le hacía de Cíclope los X-Men. Pues creo que va a salir en Legends of Tomorrow, en la serie de DC, como Atom. Y te quedas de, pues sí, güey, pues es lo único que ha hecho el güey, o sea, no ha hecho otra cosa. Ya ni quiero hablar de la serie de Smallville, porque también el tipo... La telenovela. La telenovela de Superman, que es así de, pues no ha hecho otra cosa. O sea, es muy triste pensar que todos los que personificados a Superman se quedan ahí. Pues creo que fue mientras hacía Smallville o después hizo las películas de más barato por docena, entonces al menos se salvó algo. No. La familia está, pero digo, la familia vende, arriba de las películas de más barato por docena. No. Esa cosa, pero bueno. Creo que hasta en el sentido de producción. Sí, o sea, no, Crush, no. Pero bueno, si llego al cine todavía. Sí. No, sí, güey, no, sí. Bueno, pues a ver ustedes qué opinan. ¿Sí la irán a ver ahora que se estrena, creo que en agosto, Suicide Squad? ¿O es una película que ustedes dirían, ay, cuando la vean en el canal 5? No, yo creo que sí la vería. Sí la veo al cine, justamente porque salen personajes que por lo menos para mí son icónicos de DC, no son como que los desconocidos, porque mucha gente va a decir, ay, güey, pues ¿quiénes son? O sea, ¿quién es Deathstroke? O sea, pues Harley Quinn, y obviamente la lluvia de memes y del mame que va a haber cuando vean las señoritas la película, y no quiero englobar a todas, pero tristemente muchas van a ser, ay, güey, soy loca y me pinto el cabello, ay, soy tan Harley Quinn. O sea, no mames, o sea, ¿es en serio? Pero bueno, yo sí la iría a ver, la voy a ver también con mis reservas. Yo creo que la última película chida de superhéroes que vi, y con todo y los fallos que tuvo, fue la de Avengers de Ultron. Tiene muchos fallos, sí, pero yo creo que es lo más aceptable. Después de ver el corto de Civil War, te quedas así de... no, o sea, para empezar, ni siquiera Civil War se acerca a eso, ¿no? De lo pero que vimos en el trailer. Pero yo también soy tu amigo. Sí, así de, te cae. O sea, ¿alguien les prestó la serie de Civil War? O sea, ¿cómo pudo Marvel hacer eso? Pero bueno, todos sabemos que Civil War jamás iba a pasar como pasó en el cómic, porque... Recordemos que los derechos de los X-Men los tiene Fox, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego metes a los Cuatro Fantásticos. Como están las cosas en el término político en Estados Unidos, ni de chiste lo iban a hacer. Sí, no, no, olvídalo. Y te digo, pasan los Cuatro Fantásticos y tienes este bodrio que acaba de salir que te quedas, es malísima. No sé cuál era más mala, si la primera donde salía Jessica Alba o donde sale Kate Mara. O sea, no sé quién es más mala. No, mira, estamos seguros que la última de los Cuatro Fantásticos no por nada es nombrada la película más mala del 2015. Sí. Y no por nada Best Buy la estaba regalando en la compra de $1 o más. A ese nivel. Sí, no, es que es terrible, realmente es terrible. Y me parece que si la gente espera ver un cómic bien adaptado, una película, créame que jamás lo va a tener, jamás. Un tiempo de dos horas y media es un tiempo muy corto para englobar un cómic. No, pero también, repito, bueno, lo he dicho muchas veces, pero yo creo que ya los que son fans de los cómics asiduos o saben mucho de cómics y eso, que vayan con la idea de que las películas de cómics se consideran las como otro universo, como si fuera otro cómic en otro universo, y que no va a ser tal cual como lo leyeron. O sea, ya deben de quitarse esa idea. Así como alguna vez nos dijeron a los que queríamos ver Resident Evil y nos quejábamos de ¿por qué no lo hicieron tal cual como en los juegos? es lo mismo. Pero creo que hay que aceptar que Resident Evil no tiene mucho de dónde cortarle. Estamos hablando de un juego que... es un estúpido. Ya tenemos a un Brumac que por alguna razón los locos llegaron a Resident Evil. ¿Quién sabe por qué? Ah, no, sí. Un crossover. Faltó Marcus Fenix ahí, pero sí estaba chido el crossover. yo lo he dicho, o sea, ¿por qué fregados se inventaron películas así de Resident Evil cuando de ridículas? Y que son más ridículas que los juegos, porque los juegos ya de por sí, desde los primeros, tienen historias muy ridículas. Sí, pero bueno, la primera... Ya, yo nomás digo, nomás vaya en cualidad de que es otro rollo. Eres dominguera. Sí, las primeras dos están pasables. Ya después dicen, ah, ya. No vale la pena ir a pagar por ir a verlas. Sí, de hecho, las últimas que han salido las he visto o en Netflix o cuando las pasan en la tele. Así de, no, ¿para qué tirar mi dinero? Pero igual con los cómics, ustedes les digo, pero igual con las películas de cómics, hay que ir con la idea de que no van a ver tal cual del cómic, sino que ya vayan pensando que puede ser otra historia diferente, de otro universo, así lo ha manejado Marvel. Es gracioso nuestra contradicción, porque están haciendo sus Resident Evil, pero las películas que hace rato mencionamos que más esperábamos son dos en las que básicamente su línea de guión es un personaje o varios personajes haciendo estupideces. Suicide Squad, Deadpool, o Deadpool tampoco es el personaje más cautivador del mundo. La verdad, pero es bien cómico. Sí, claro. Nada más le va a faltar que tenga voces en la cabeza. Pero, no se puede todo en esta vida. Y pues... tenemos aquí un segundo tema en este bloque, que es la realidad virtual y su posible futuro. Este tema lo tuve aquí porque creí de tontamente que Christian iba a aparecer, pero vamos a tratarlo un poquito, así parece que por arriba nada más para rápido. Como ya saben, a finales de diciembre, inicios de enero, Palmer Luckey, este payaso que se le ocurrió anunciar Oculus Rift sin zapatos y haciendo una... una pose bastante masculina, por no decir otra cosa, en la revista Time, quien también pues es el jefe de Oculus, anunció que el Oculus Rift no solamente va a necesitar de una PC cuyo costo va a rondar alrededor de los 30 mil pesos, sino que también va a costar $600 el chistecito. Claro, esto sin impuestos y sin envío. Si bien el proyecto va a traer consigo un control de Xbox One, usted, si lo quiere importar a México, pues le va a venir saliendo ahí por los 20 mil pesos, a como está el cambio actual, que son casi 20 por dólar. La verdad, vi mucha gente enojada, vi otros que decían, es que sí hay que hacerlo. Tengo en mi Twitter varios desarrolladores que decían, es que la verdad, y de hecho lo decían de una manera muy correcta, una cosa que va a costar tan caro, que va a costar 600, que en total vas a estar más de $1,000 para pues armar todo tu sistema, más aparte los juegos, no conviene. Y es lo mismo, digo, Oculus ya desde ahorita, si bien tiene el hype hasta por las nubes, ya hay desarrolladores que se están echando, como pasó con Kinect, de es que está muy caro para lo que va a hacer. Entonces puede tener esto de que pues es caro y aparte no tiene juegos, porque al ser caro y no obtener gente, pues no tiene juegos y viceversa, ya saben. Lo que Omar quiso decir fue... No, para todo lo que dijo no lo voy a volver a repetir, pero... pero no, es que yo no estoy nada hypeado con la realidad virtual, que en primera pues yo ni lo considero realidad virtual. No, es Porque a mí ya otros medios me han vendido una idea de lo que es realidad virtual. Aquí yo lo que veo es que todos están hypeados por tener unos Virtual Boy que se ven a color, un Virtual Boy con colores y que tiene giroscopios nada más. O sea, yo no le veo la realidad virtual. Para mí realidad virtual sería, no sé, te pones un casco y no sé, tu cuerpo se queda dormido mientras tú estás en un mundo virtual, ¿no? Haciendo un MMORPG. Sí, suena muy Sword Art Online, los que conocen el anime, pero o .hack. Pero sí, eso para mí sería realidad virtual. Aquí yo, como dice Omar, no le veo el chiste de gastar 30 mil pesos más los juegos en armarme mi Oculus Rift o todo mi equipo con computadora para realidad virtual. Yo no le veo chiste. Y de hecho yo siento que va a morir más pronto de lo que muchos creen. ¿Y tú? Verdad es que es la realidad virtual y te quedas así de chale, bueno, o sea, Nintendo lo hizo con el Virtual Boy y bueno, la idea era muy chida y muy avanzada, pero también te dejaba ciego, ¿no? Todos aquellos que jugaron alguna vez o probaron un Virtual Boy en un Walmart o en alguno de los kioscos que tenían ahí en las tiendas oficiales de Nintendo de los 90s, pues sí estaba chido, ¿no? Lo que podías jugar era Mario Tennis y todo en infrarrojo y te quedabas ciego, ¿no? Te quitabas los mentados lentes y veías todo rojo y todo así de estoy sangrando y te tallaban los ojos, ¿no? Pero el Oculus Rift, y no sé, también lo veo con el Project Morpheus o el PlayStation VR, como le quiera poner la gente. No, y para mí ese está peor, pero bueno. Espérate. Como bien dice Marcia, 30 mil varos para tener todo bien, te quedas, ok, son 30 mil pesos, pues lo puedo mejor hacer en otra cosa. Los lentes, bueno, pues sí son lentes, hay que decirlo, son una especie de lentes. No me genera ni siquiera la mínima confianza, más que nada porque lo habíamos platicado en uno de los launches, y yo lo había dicho, o sea, para que triunfe ese tipo de tecnología tiene que haber un software muy chingón, tiene que haber un software que sea realmente robusto, que te ofrezca experiencias que nadie había imaginado, y la neta es que no creo que lo haya, o sea, no dudo que no lo vaya a ver, por supuesto que lo va a ver, pero ahorita... Así, ¿en serio? Y luego te estás viendo que las consolas, ¿no? Por ejemplo, para el PlayStation VR. O sea, apenas están llegando a 1080p, ¿no? Antes era la típica pelea de fanboys, ¿no? Así de, ay, güey, es que mi PlayStation llega a 1080 y tu pinche Xbox llega a 900p. Bueno, ahorita ni el pinche Play llega a 1080. Entonces ya no tiene ni siquiera eso a su favor, ¿no? Y luego llega el Oculus Rift y dices, bueno, necesitas una PC pues potente y además ponerle chorro mil tarjetas USB porque va a ocupar como 4 puertos USB, ¿no? Y tú así de, ok, ¿dónde voy a conectar el teclado y el mouse? Nah, ¿no? Y uno forzosamente 3.0. Ah, sí, y uno 3.0 y te quedas, ah, pues está chido, ¿no? Y me va a quedar sin puertos internos en la motherboard para ponerle la tarjeta de audio, ¿no? Sí, de hecho. Mira, de acuerdo con Google, ahorita Oculus Rift con todo te vendría saliendo, si tomas por tu cuenta la PC y ya lo que es envío, aduanas y demás, en la bonita cifra de 60 mil pesos. Ah, cálmate. Y luego para, como bien dice Crush, para que se muera en cuestión de... Oye, que me voy a atrever a decir año y medio. Pero la neta es que no le veo tanto futuro como para que dure año y medio. Más que nada porque la tecnología sigue siendo carísima, sigue siendo elitista ese tipo de tecnología. No está al alcance de todos y muchos desarrolladores obviamente no van a generar la cantidad que ellos esperan de dinero cuando tienen un producto tan, tan caro. Entonces, ¿dónde van a colocar ese tipo de software en máquinas que no lo van a correr? Ahí está todo, en el elitismo. Si bien los videojuegos no son canasta básica, Microsoft, Sony y Nintendo se han especializado y se han esmerado en... Tú puedes tener tu consola de videojuegos, tal vez no vas a tener todos, pero también es para ti. Apple y Android también lo han hecho con sus juegos de de smartphones y de tablets. En serio, yo no le veo un futuro igual que tú. Yo le veo más allá, yo le veo 2 años, pero porque todavía falta PlayStation VR, todavía falta el de HTC, que creo que también es de Steam, y falta otro por ahí que vi anunciado esta semana, no creo quién. Faltan todavía 3 aparte de Oculus. Yo no creo que bajen de los $400. Es muy caro todavía. Y pues por Valkyr, que es un juego y juegos de simulación, porque yo creo que es lo que más va a aventar el mercado. Ahora sí que los desarrolladores van a hacer, ¿qué simulador de oficina? ¿Qué simulador de tiendita del Oxxo? No sé, algo así. pues es un gasto demasiado. Godin Simulator. Sí, sí, sí. Ay, no. Miren, más fácil se las pongo. ¿Qué pasó con las Steam consolas? Con las consolas de Steam. Ah, no, bueno, es una tomada de pelo, ¿eh? Ahí está, nomás piénsenlo bien. Si teóricamente son algo más baratas las consolas de Steam. Ahora, ¿esto qué es más caro? Yo no sé. Si van a, el quien se anime a comprar una, piénselo bien, porque no hay vuelta atrás. Sí, además, y lo que había dicho el fundador de Oculus, ¿no? Bueno, esta primera generación, pues, no va a ser barata, ¿no? Sí, pues sí, ninguna primera generación ha sido barata, ¿no? Y pero, pues, no garantizamos que la siguiente también lo sea. Y tú así, ¿es en serio, güey? Eso se... Creo que la tecnología para la segunda generación de Oculus Rift ya debió haber avanzado y los componentes deben ser un poco más baratos, pero pues órale, te la compro, sí, claro, enseguida. No, me parece que va a ser el fraude del año, yo creo, o el fracaso. La excepción del año en cuanto a lo que tecnología de videojuegos se refiere. Sí, realmente va a ser... absurdo, y por ahí ya ves que Facebook compró Oculus por un billón de dólares, una madre así, ¿no? Entonces así de que, bueno, pues, si a Zuckerberg le gusta tirar el dinero, pues que mejor me lo dé a mí, ¿no? Ahora, si no mal recuerdo, yo alguna vez me encontré una propuesta, y eso ya tiene como 2 años, yo creo, fácil, mínimo, en la que alguien hacía una especie de, ¿cómo decirlo? Una diadema o casquito, un soporte para ponerlo en la cabeza y en el cual instalabas tu smartphone y le conectabas obviamente un control y tenías, ahí está tu realidad virtual o semi-realidad virtual, como gustes llamarle. Y porque obviamente los smartphones ahora tienen giroscopio y si te mueves para un lado pues también se mueve el monito a la vista del juego. Díganme qué tan diferente es de un Oculus Rift. Me parece que es una delgada línea entre lo que es realidad virtual y la realidad aumentada. Yo creo que lo van a hacer más estilo realidad aumentada, teniendo en cuenta que pues van a tomar obviamente elementos del mundo real. Si son así, va a tener cámaras y toda la cuestión del Oculus Rift. Pues digo, que se ajuste tipo HoloLens, que le veo yo creo que más practicidad para el mundo real que los mentados Oculus Rift, ¿no? Digo, y no es por sí. Ser pro Microsoft ni nada de eso, pero simplemente ves el producto como lo ha mostrado la gente de Redmond y te quedas de, pues sí, la neta sí tiene más aplicaciones, o sea, obviamente no para salir en la calle, pero para cuando estás en tu casa, cosas así, pues sí, la neta sí está chido, o sea, sí, como para ponerlo y hasta suplantas la tele, suplantas muchas cosas. Y dices, ah, pues sí, mira, lo pongo aquí, lo veo, ah, volteo y ahí sigue. Y eso sí está más chido que tener el mentado Oculus Rift, un aparato costoso para conectarlo a otro aparato también igual de costoso y que no tengas el software, ¿no? Entonces te quedas así de, ah, pues está chido, va a pasar lo mismo que le pasó al Virtual Boy o a las consolas de Sega. Claro ejemplo, el Dreamcast. Pues ese es una gran consola, nadie niega que el Dreamcast salió en el momento equivocado, pero se murió porque también le hizo falta software, y lo pasó lo mismo al Virtual Boy, se murió porque la tecnología era mala, le hizo falta software. En este caso la tecnología no es mala, pero le va a hacer falta el software. Entonces, ¿no? ¿De qué otras cosas vamos a estar hablando dentro de un año cuando digamos, ah, Oculus Rift, ah, esa madre que no funcionó? Entonces, ¿de qué vamos a estar diciendo en ese entonces? Mira, yo siento que va a fracasar en comercialmente, pero ahí en ciertos vínculos va a quedar, no sé, porque no creo que la quieran matar así de rápido, digo, no son Nintendo, que si les falla y lo aceptan y órale, vámonos al siguiente, pero yo creo que se va a quedar ahí en ciertos círculos, tal vez más adelante lo volvamos a ver. Yo la verdad siento que futuro de gaming y tecnológico son los hologramas, porque no te sellan de tu realidad, no te sacan totalmente, no te dejan a ti metido, porque Oculus son unos lentesotes, son unos audífonos, cancela ruido, entonces quedas tú solo, mientras que HoloLens, en el caso de Microsoft u otros más que van a salir más adelante, pues el simple hecho de que no te aíslan de la gente ya es algo que puede ser utilizado para más. Pero bueno, pues vamos a terminar este con el corte musical de Don't Worry de Xenoblade Chronicles y regresamos para cerrar con hay un tema pues especial que les venimos preparando que tiene que ver con el dólar, porque el dólar milik está muy caro, ya va para los 20. Ya cumplió los 17 hace unos meses, ya no es tímido, ya no es callado, ya no es inocente. Y Don Benito pues ya le está pensando. Vámonos a escuchar Don't Worry y en un momento regresamos. Esto es el Lounge Geek. Regresado a este Launch Geek número 37, la primera Happy Hour del 2016, como lo hemos llamado. Qué extraño que hace rato que chequé el iVoox para ver qué número era, me di cuenta que durante tres episodios puse el Launch Geek número 34. tampoco queda tan mal, puesto que eran los programas que grabamos en diciembre todos de corrido. Así que técnicamente sí es un super programote en el que abarcamos todo lo que pasó en el 2015. Pero ya los corregimos, este es el 37. Y me percaté hace rato que estaba checando en internet. Como ya saben, este programa es grabado, no es en vivo y nosotros lo editamos después. Que no me he presentado, mi nombre es Omar Díaz, en Twitter, @OmarSDT. Que estoy acostumbrado a que Cristian me presente, ¿no? No sé, siempre se me va la onda a mí en este momento. Pero bueno, así de random estamos, y es que el tema random más random que nunca es, como ya mencioné en el teaser antes del corte musical, el dólar. El dólar dejó de ser inocente, tímido, ya no somos su primer amor, como dirían los Ángeles Azules. Porque ahora está a 19 pesos. El día de que estamos grabando, 19 pesos está vendiendo. Y pues, ¿qué onda, Milik? Ya hay que irle pensando. Uno, obviamente, con el dólar a la alza y el peso mexicano en esta declive gigantesca que está teniendo, va a empezar a subir con el dólar, pues muchos productos, entre ellos los videojuegos. El primero que se aventó, que aventó la bomba, fue Microsoft con el Xbox Live. Pues como consecuencia de la devaluación, que ya lo mencionamos, se dio el comunicado que a partir del 18 de febrero del 2016, el precio de la suscripción de Xbox Live Gold por 12 meses o un año aumentará de 600 pesos, $32, a nada más y nada menos que 1000 pesos o 999 pesos mexicanos o $54. Hay que decir que aún así sigue siendo más barato, pues en Estados Unidos el año cuesta casi $60, ya con impuestos, claro está. Aún así es caro. $59.99. Sí, exacto. Aún así es un golpe pues fuerte, yo creo que para la gente. Pero pues ya, yo creo que hay algo de esperarse. Y con esto viene la pregunta: ¿la gente ahora consumirá videojuegos de la manera tonta en la que le decía de, ah, vamos a comprar todos los años FIFA, vamos a comprar todos los años Call of Duty? ¿O ya se volverán más selectivos? Porque ahora los juegos, si ya de por sí rondan 1200, mi predicción, y ojo, mark my words, 1400, 1500 pesos van a venir costando. No quiero pensar en ediciones de colección que ya rondaban los 3000 pesos. O ya de plano a las tiendas van a decir, ¿sabes qué? Ya no hay ediciones porque son muy caras. Ahora sí viene la recesión de los videojuegos y tecnologías. Conclusión, cómprense un Wii U. Sí, claro. No, sí, como hay tantas cosas, Crush. Déjate. Oye, pero al menos cosas, no van a pagar, Crush, el online. No, bueno, sí, pero voy a pagar por un Super Mario 3D World los 1200 pesos cuando salió en 2013. ¡Ah! ¡Somos 2016! No, tres años después se sigue vendiendo igual. El precio oficial según la eShop es de 999 pesos. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces disculpen a todas esas tiendas del planetita, la de los jugadores y también las de las franquicias de Slim de música que lo venden en 1200. Perdonen. Sí, oye, para que el eShop te dé más barato, está cabrón. Sí, está cabrón. Sí, sí, sí, quiere decir que hay algo que va a pasar. Y sí, está cabrón. No sé, mira, la neta, es como lo estábamos poniendo un día en canales internos ahí cuando salió la bomba que nos hizo el favor el buen Traps ahí de avisarnos a todos, porque pues yo la neta no había revisado mi correo hasta que lo revisé y di, ah, sí es cierto, pinche Traps, no me tomó el pelo. Sigue siendo barato, hasta cierto punto sigue siendo barato el precio a como nos lo dan aquí. Malamente también estamos acostumbrados a que estábamos pagando muy poco. Yo recuerdo cuando salió Xbox Live, para el primer Xbox, y te costaba 400 pesos el año. Estoy hablándote de hace 11 años, oh, 400 varos. No, o sea, todavía, todavía hace 2, 3 años que estaba todavía el Family Pack, que ponías de acuerdo con otros tres amigos y los cuatro tenían Xbox Live durante un año y a cada uno le tocó 250 pesos. La neta, pues hace, sí, estaba súper bien. Mira, ahora, yo voy a hablar un poco ahí. Lo que tú decías ahí, cuando costaba 400 pesos, y dejen de eso, el primer año de Xbox lo que hizo, todavía no estaba Microsoft tan metido en México como antes, pero de las primeras cosas, si tú tienes una buena conexión, o más o menos estable por ahí del 2003, nosotros te dejamos que pagues si quieres tu año o como quieras de Xbox Live. Para ese momento, el tipo de cambio, yo me acuerdo que el primer año que yo pagué de Xbox Live eran 300 pesos. De ahí fueron 400, como por cuánto, es como por 5 años más o menos. Fácil, fácil. Y de ahí subió a 600, que aún así era pues rentable, pues tenías que pagar 600 una vez al año, tampoco era tanto. Claro. O sea, era todavía más barato que un juego. Sí. Sí, no, incluso muchos por eso decían, no, yo no voy a comprar juegos, ya no voy a comprar ni siquiera mi Xbox One, o chance me lo compro, pago mi suscripción, y pues con los juegos que me estén dando. Y eso, de hecho, es algo que ayer en el chat ahí de Reset estaba platicando con Ice. Yo la verdad estoy todavía dudando si comprar la anualidad mi Xbox Live. Caducó, de hecho, el primero de enero de este año, ya se fue, pero estoy pensando, ¿por qué? Yo no pienso comprar un Xbox One hasta que se mueran las consolas, por una sencilla razón. Yo actualmente tengo proyectos, tengo una carrera en la que pensar primero, no estar comprando videojuegos, claro. Como ya ustedes lo saben, la compu en la que yo juego actualmente es una compu que está creada para mis chambas. No, es un plus que yo pueda jugar en ella y de hecho no gasto tanto. Gasto solamente en las pues ventas locas de Steam. Y ni me voy. Es más, yo tengo la regla de que si voy a gastar 1,000 pesos cerrados, van a ser varios juegos. No voy a gastar 1,000 en uno, ni nada de ese estilo. Y es por eso que yo la verdad no creo con Xbox One. Pero Xbox 360 sigue regalando juegos. Entonces yo digo, chance si lo compro, pero no más por esos juegos. Pagarlo de un juego actual, o pagar los 600 si es que me decido antes del 18 de febrero. Para tener esos juegos, algún día los jugaré. Mi Xbox 360 los sigo ocupando. De hecho, unas horas antes, Crush ponía en el canal interno de Reset de, ay, es que Microsoft ahora tiene que ofrecer un mejor Gears. Yo no dudo que Microsoft vaya a hacer un gran Gears, o más bien The Coalition, y que Microsoft tenga muy buen servicio. Y es que al final esto es un servicio premium. En PC y en Wii y hasta en 3DS no pagas el internet, pero te vas a abstener a los servidores que ellos te ofrezcan. Si tienes lag horrible, y eso me ha pasado, he estado, por ejemplo, la otra vez que estuve en el DF, que hice jugar Borderlands con Cosmo, no estaba en una casa con buen internet, y era un lag horrible. Le dije, vamos a jugar Borderlands 1, yo llevaba el Xbox, y se jugaba muy bien, porque ese es lo que tú pagas, es ese pequeño extra que te asegura que no vas a tener un lag que te va a romper todo. Sí, bueno, depende mucho, porque así se le hizo mucha mala fama al Gears, bueno, al Gears en general, sobre todo al 2 y el 3, y más al 3, porque decían, es que es Gears of Lag. Así de, güey, no, es que tienen buenos servidores, aparte de todo, el Gears tiene buenos servidores fuera del Xbox Live, y si tienes lag es por tu conexión inútil, tu conexión basura, porque yo podía jugar Gears 2 perfectamente sin lag y teniendo un mega. Sí, de hecho es también otro factor que hay que tomar en cuenta. Los juegos de hoy en día necesitan una sincronización mucho más pesada, más robusta que los juegos de la generación anterior, ¿no? Obviamente, pues como bien dice Crush, yo también me acuerdo que jugaba Halo 3, Halo 4 con mi conexión de un mega sin problemas. Y ya hasta que empecé a tener un poquito de lag, pues bueno, ya era cuando que se conectaban para correo electrónico, cosas de ese tipo, ¿no? Pero pues era distinto, ¿no? Hoy en día, pues ya obviamente son un poquito más accesibles, no estoy diciendo que sean baratas, pero son más accesibles las conexiones superiores, ¿no? A velocidades de 10 megas, ¿no? Y estamos hablando de que en muchos estados de la República pues tienen incluso precios mucho más competitivos que los que tenemos aquí, los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Porque recuerden que ya no somos Distrito Federal, ya somos un pueblerino más, como todos los 32 estados restantes. Entonces, por ahí la RAE ya nos puso que somos mexiqueños. Entonces ya no nos digan chilangos, somos mexiqueños. Entonces somos más feo que el chilango, puta madre. Que la historia del chilango es larga y no lo vamos a discutir ahorita, pero así es. regresando a lo que nos atañe de las membresías, lo sigo diciendo, la membresía son 1,000 varos. y hay gente que paga ediciones de colección estúpidamente locas como para decir, ay, es que le subieron 1,000 varos, güey, te estás comprando una edición de colección importada de 3,000, 4,000. No, ni eso, porque he tenido gente que dice, es que güey, me traje mi edición que solamente salió en Europa de tal juego, y yo así de, sí güey, ¿cuánto te salió la importada de eso? O sea, es que ¿no? Me compré mis dos Retrolancer, güey, mira. Sí, y tú así. Bueno, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuánto costaba originalmente la Super Limited Edition de Halo? Costaba alrededor de 5,000 pesos. ¿Neta? Sí, la Legendary esta de Halo 5, la que trae que la estatua gigante y todo, costó alrededor de 5,000 pesos. ¿A poco? Sí, es un dineral. O sea, el Xbox One cuesta 7. En vez de comprarte tu edición de Halo, ahórrate 2 y va. Sí. Bueno, son cosas de ese tipo. O sea, te quedas, güey, estás comprando una edición de colección de ese rango de precios. Te estás quejando por pagar un servicio anual de 1,000 varos, ¿es en serio? O sea, son 1,000 varos anuales, ni siquiera estoy diciendo mensuales, si fueran mensuales créeme que ahorita mismo cancelaría mi suscripción, ¿no? Porque ya son 1,000 pesos mensuales, te quedas de no mames, son 1,000 pesos mensuales, dices bueno, son 1,000 varos anuales, como bien dices, siguen regalándote los juegos del 360, siguen regalándote los juegos de Xbox One, y regalándote entre comillas, ¿no? Porque ya adoptaron el sistema de PlayStation Plus, que se te acaba la membresía y tus juegos de Xbox One pasan a ser como si fueran unas rentas y tienes que renovar la membresía. Bueno, sí, solo X. Los de One. Bueno, el Witcher 2 ahorita que sin Gold pueden descargarlo. Cierto. Sí, pueden descargar Witcher 2, una genialidad de juego. Lamentablemente no es lo que es Witcher en PC, pero es muy bueno y es ya retrocompatible en Xbox One. Ya tienen algo, señores. Sí. Exactamente, yo creo que fue como que una bomba que ayer soltó Microsoft, ¿no? Y está chido, la neta que está chido que nos sorprendan con juegos que son muy buenos como The Witcher 2 y que lo hagan retrocompatible con el Xbox One. Pero mira, el otro día estábamos también comentando con Marco y pues creo que fue en el mismo post que estábamos ahí platicando todos. Perdón, me corrijo, esto fue en Twitter. Que Marquito renovó 2 años más al precio que está ahorita Xbox Live y le respetó. Y gastó lo de uno. Sí. Y gastó lo de uno y te quedas, pues la neta es una muy buena solución. Ahorita pago 2 años. Está poca y ahora, madre. Esa solución es para el que ya tiene un Xbox One. Exactamente. Yo, la verdad, ahora sí, desde mi punto de vista ya de alguien que ha estado en la industria y que lo podemos ver, yo siento que la compatibilidad de Live de Games with Gold con 360 se muere en noviembre. ¿Yo por qué lo veo así? Yo siento que para noviembre viene el Xbox One Slim, por así decirle, más pequeño, lo que quieran. Y con eso es Xbox 360 ya. Ya se acabó, ya le dimos el soporte máximo. Ahí tienen Rise of the Tomb Raider, que es un gran juego y no se ve tanto la caída gráfica. Ya, con eso se acabó. Vámonos a otra cosa. Y ahí viene otro, ¿no? El pagar estos servicios, como ustedes lo dicen por ahí, me encantó, hasta en mi Twitter lo puse en, ¿cómo se llama? Un screenshot de una personalidad de la prensa de videojuegos, que ya saben que pues PlayStation suelta el dinero y ellos como perritos van, que decía, Sony sin hacer nada se ha ganado de fans. No, señores, Sony te cobra en dólares. Microsoft aquí, al tipo de cambio actual de 19 pesos, te está quitando alrededor de 200 pesos. Imagínense cuánto te va a costar la suscripción anual a la PlayStation Network con el PlayStation Plus. Va a ser mucho mayor. Sí, porque muchos se van con la finta de que, ay, es que el dólar se vende en tanto. Sí, pero también es venta y compra. Claro, puede venderse caro el dólar, pero Microsoft mejor comprarlo. Tiene la habilidad, bueno, tiene la posibilidad de que como están en México, a ellos se los dan en precio de venta, que es, creo que actualmente 18 pesos, creo que está bajando un peso más o menos. Tú, ya que Sony no tiene la planeación aquí en México como tal, no tiene su territorio, tú vas a tener que pagar el dólar a precio de mortal. Entonces, si vale 20 pesos, te jodes, son 20 pesos por cada dolarito que vas a pagar. Cosas así van a estar pasando. Y aquí es en donde viene algo que hace rato estaba platicando, estaba peleando con Kit, ya saben que es un ingeniero en sistemas computacionales y no sabe nada de computadoras. Ay, les encargo, gente de las universidades, pero bueno, que decía, es que la PC es más cara que el Play, va, pero actualmente el Xbox One Elite cuesta 9.500 pesos, el PlayStation 4 de buena capacidad cuesta 9.000 pesos. Armarte una computadora buena que te corra juegos actuales a buen nivel son 15.000 a 16.000 pesos. Ya no estamos tan lejos, el dólar ya nos dejó ese nivel de... Ya no está tan seria la comparación, ya son unos cuantos miles que bien podrías ahorrar. Sí. Y sí. Tienes la habilidad de que en la PC pues no pagas el servicio de conexión premium, que ya lo habíamos mencionado. Y ojo, porque muchas desarrolladoras de juegos ya se han dado cuenta del potencial que tiene el PC Gaming. Ahí estaba Namco Bandai. Bueno, más bien Bandai Namco, que casi todos los, por ejemplo, los juegos de anime y todo eso, que muchos se mueren por ellos también, y que ahora le han metido doblaje para de Latinoamérica, ya no solo no están quedando como exclusivas de Sony y en PlayStation, ya la están lanzando en Steam. De hecho, por ahí creo que nomás les falta uno que otro juego reciente de anime, y de anime reciente porque lo que es Naruto, los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, todos los que me han dicho, los que han salido, están en Steam. Hasta los nuevos Tales of, que están en 1,000 pesos en Play 4, el que creo es Tales of Estiria, en Steam está en 400 pesos todavía. Y así salió de estreno, 400 pesos. Sí, realmente es también... pues la facilidad que a la cual hemos llegado de distribuir los juegos, y no nada más eso, sino también la programación. Hay que recordar que la marcada exclusividad que había antes de las consolas era también, y esto por palabras de los desarrolladores en varias entrevistas que se les han hecho, cosas de ese tipo, que decían, pues es que resultaba más fácil programar para X consola, y pues ya después unos dos meses pues hacíamos el port, porque eso de sacarlo de los dos a la vez pues salía caro, ¿no? Ahora pues ya todas las plataformas de consolas y PC obviamente pues son x86 o x64, entonces la facilidad ahí está, los lenguajes de programación han avanzado mucho, y si nos vamos al terreno de PCs, pues obviamente el sistema operativo que sigue predominando sigue siendo Windows. Windows que provee todas las librerías DirectX, provee un sistema de programación pues muy fácil de aprender, muy fácil de desarrollar. No te vayas tanto a la programación. Unreal Engine está basado en Windows. Unreal, además, que actualmente es así como que la mitad de los juegos AAA están hechos en ese. Así es. Entonces, ahorita y desde la generación pasada. Uh-huh. Claro, entonces te enfrentas a cosas de ese tipo y dices, pues mira, la neta, si estoy sacando mis juegos en consolas y me lo corren a una calidad de regular a buena, y lo puedo desarrollar en PC, sabiendo que si lo desarrollo en PC de calidad superior gráficamente, también de sonido, y de esos lo puedo agarrar y degradar un poquito para las consolas, pues obviamente lo saco en la PC. Es yo creo que es el camino que van a empezar a tomar. Si no, vean lo que está haciendo Microsoft con los juegos que todo mundo pensaba jamás iban a salir en PC. Halo Wars 2 va a salir en PC para Windows 10 y para Xbox One, obviamente. ¿Por qué? Todos sus independientes. Pues porque... Exactamente, va a ser ahí crossover ya también con el sistema de Live. Pagas 1,000 pesos, tienes el servicio ahorita todavía en 360, Xbox One y también para Windows 10. A sabiendas de que probablemente para Windows 10 sea nada más para el acceso exclusivo para servicios Xbox, ¿no? Suponiéndolo, porque acordémonos que también tiene el servicio de música y de video y que esas cosas se cosen aparte, ¿no? Pero, pues si tienes eso junto y lo complementas con plataformas como Steam, como GOG y como las demás que distribuyen juegos digitales, pues la neta te quedas así de... Pues la verdad es que todos aquellos que jugamos videojuegos hemos jugado en PC. Y la mayor parte del tiempo, muchas veces tenemos más memorias de algunos juegos de PC que de consolas. Obviamente últimamente han sido más de consolas, pues porque está viendo otra vez ese empuje impresionante para las consolas, ¿no? Hasta ahorita, hasta el día de hoy. Es que pero, el pues, Xbox 360 y el PlayStation 3 fueron cosas tan fuertes... Ajá. Que mandaron al banquillo a la comp. Así es, pero muchos de nosotros, y yo me incluyo en la lista, ¿cuántos no jugamos Civilization 4 de Sid Meier y tenemos unos grandes recuerdos? Age of Empires, el Fly Simulator, tenemos, para no irnos tan adelante, clásicos como Doom, como Duke Nukem, todos estaban ahí. Y Quake, todos, que fue nuestro primer juego en línea. Así es, Quake 1, Quake 2, olvídate del Quake 3 con Team Arena, etcétera. Entonces te encuentras con que, o sea, la PC sigue siendo la PC. Por ahí muchos dicen, es que PC Master Race. Pues lo dirán muchos de broma, pero probablemente es que sí. Lo que pasa es de que muchos ven la PC como que, pues es que... Y lo voy a decir así, tal cual, suena crudo. Pues es para los trabajos de la escuela, es para Word y para el correo electrónico. Pero pues yo juego mis juegos en el Play 4 o en el Xbox One. Y te quedas de, pues sí, pero la neta, también tu PC la puedes usar para eso. Yo sé que hay capacidades para las PCs, pero como bien dices, o sea, se te armas de una PC decente y te puedes gastar, ¿qué? 15 mil, 13 mil pesos, más o menos decente. Y te puede durar un poquito más de tiempo que las consolas. Vuelvo a lo que yo había dicho al principio de Launch Geek. O sea, se estaban peleando hace 3 años de que, es que mi Play ya sea 1080 y lo decíamos ahorita en canal de cerrados con Crush, ¿no? Y es que no pago DRM y lo que tú quieras. Pues sí, qué chido, ¿no? Hoy en día las dos consolas usan DRM, aunque la gente de Sony no lo quiera admitir. PlayStation 4 usa DRM de cierta manera. Y si no, pues ¿para qué pagan una suscripción de PS Plus? O sea, eso es una manera de DRM. Pero bueno, allá la gente de Sony. De hecho, retomando eso, ¿no sería loca la idea que Microsoft aprovechara la devaluación del peso? Porque sí, es más devaluación del peso que el dólar, que lo que el dólar se fortalece. Ah, pues es de los dos por China, sí, más que nada. Pero sí es más devaluación. México no produce nada y por eso el peso no tiene valor también. Y yo creo que debería de aprovechar, retomo un poquito la idea original de esto, fuera del DRM, la idea esta de que le comentaba es de que, no sé, ahora que paguen con la anualidad de Xbox Live, de Gold, pero que ahora, no sé, puedas compartir tu juego con, si no con 10 amigos, con 5 amigos. O sea, entre uno compra el juego y 5 pueden jugarlo. Lo hace Steam con la de amigos, que yo le puedo pasar a 5 personas mi cuenta y juegan todos mis juegos. Eso era la idea original en un principio del Xbox One. Uh-huh. Pero pues como todos se fueron con que no va a poder prestar mi disco y no sé qué, y empezaron a chillar y bajita la... El problema fue que la gente por alguna razón no entiende la transición a digital. Todos son de, es que mi disco me pertenece. No, si ustedes leen bien el contrato que ustedes firman de manera digital al comprar un juego, lo que les pertenece es el disco, es el, ahora sí que lo físico, la caja y ese DVD de doble capa o Blu-ray. Si ellos te quieren quitar el permiso, te lo quitan y ya te quedas sin juego. Está tu disco bonito. Todos tienen DRM. Sí, exacto, ya se acabó esa época de, es que lo compras mío. No, ya estás tú comprando una licencia compartida, es un contrato con el desarrollador y con el publisher. Sí, sí, sí, de hecho, ese fue uno de los puntos también de hace unos 3, 4 años, todavía estaba el 360 y el PlayStation 3 en su apogeo, que Sony y Microsoft cambiaron esas cláusulas dentro de los propios contratos de Xbox Live y de PSN, que decía de que ellos, aunque tú les pagues, se reservan el derecho de admisión. O sea, es como tú lo dices, es un contrato ya de dos partes, no era así de que te pusieras tú del lado de consumidor y que porque yo te pago, yo te exijo que tú me lo des. No, también ellos se pueden reservar, si me pagas, pues qué chido, sígueme aventando tu dinero, pero si yo te digo que no entras, no entras. Entonces, es lo mismo que pasa con los juegos, es lo mismo que tenemos el problema ahí de las entregas digitales, ¿no? Digo, muchos juegos que usan multiplayer, caso concreto Titanfall, cuando se queden sin servidores, pues yo no sé qué van a hacer con Titanfall, porque pues es lo único que tiene, es un juego en línea que te lo vendieron súper bien, y la verdad es un juego medianamente bueno, no voy a decir que es fantástico, no, es un juego medianamente bueno y se acabó, pero cuando le quiten los servidores, pues Mundo se va a quedar con su disquito. Qué rápido, ahí voy a decir que es bueno, porque si no, ahí están todos los demás shooters, first person shooter, Halo, llámese Halo, Call of Duty, Battlefield, todos han copiado su jetpack y que correr por las paredes, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Te contradiré yo todavía más diciendo que el correr por las paredes, ese estilo de parkour, ya venía, ajá, no de manera nativa, pero desde Half-Life y desde Quake, si no mal recuerdo. O sea, es algo que sí, rescataron. Porque, y lo hicieron bien. Porque Halo, si bien Halo, y eso es algo que, pues hasta cierto punto fue bueno, porque le bajó muchas cosas, hizo un multiplayer más sólido, no tan variado, como puede decirle. Ya después lo han ido renovando poco a poco. Y mira, ahorita que mencionas Titanfall, lo demás, por ahí en Twitter, cuando yo pregunté, ¿y ustedes qué harían? Por parte de Launchy, tanto de mi cuenta como del programa, me decían, ah, pues la piratería. Pero mencionando el multiplayer, los juegos lo hicieron tan bien que no necesitas a fuerza comprar el original, porque los que son piratas o los que dan las ganas de piratear son juegos que necesitan online para ser totalmente disfrutables. Si están piratas, no te deja online, entonces ahí se quiebra todo. Claro. Realmente, regresando a lo que tú dices, la piratería, nada más acuérdense, gente, la cantidad de juegos piratas que vimos de PC y la cantidad de parches para que no tuviera CD, que para X o Y cosas, hoy en día, y por ahí me acuerdo de un artículo que había leído hace unos días en CDNet, de los propios hackers, ¿no? Que decían que cada vez las desarrolladoras hacen los juegos un poquito más difíciles de craquear. Y ya no va a ser tan fácil ni tan transparente. Y probablemente, pues hasta incluso pierdan las ganas de hacerlo, nomás por querer quebrantar la ley, ¿no? Entonces, la neta, ahórrense todos esos disgustos de encontrar los parches y que este parche no funciona y de que me meto a los foros y pregunto y me banean, todo eso. Neta, ahórrenselo. Si quieren jugar el juego, mejor neta, apoyan a la industria y nos olvidamos de tantos problemas. De entrada, por ejemplo, PES 2016, no tiene demo como tal. Bueno, sí es un demo, pero es un free to play. Pero digamos que te regalan el juego en sí. Sí, y es que eso es a donde vamos a empezar. Vamos a empezar los free to play, los play to win a consolas. Porque quieran o no, México, así como lo creemos, México a nuestro punto es un país tercermundista. Pero vayan y háblenle a los países demás. Y no, México sí es un país fuerte. Lo vemos como el menor porque está en un grupo, no, en el pues que están Estados Unidos, Europa, Rusia, en el que están las potencias. Entonces somos como que de las potencias la mínima. Si nos ponen los Países Bajos, estamos hasta arriba. Por eso tenemos esta idea mala. Pero créanme que aquí va a venir esta onda, como lo mencionamos al inicio del tema, ¿no? La gente ahora sí va a opinar con su dinero. Porque ya no van a poder comprar que el FIFA, que el Halo, que el Call of Duty anuales, que las hacen Creed anual. ¿Por qué? Porque ya van a costar 1,400 pesos. Ya es un golpe bastante fuerte. Ahora sí la gente va a opinar de, no, pues nada más este, porque es el que yo quiero. Entonces pueden empezar a venir estas cosas, como tú dices, Crush. O la otra, quien empieza a abaratar costos y a ver qué pasa. Claro. Realmente no creo que abaraten tanto los costos. Más que nada porque recordemos cómo funciona tristemente lo que es la repartición y los canales de distribución aquí en México. Todas las cadenas estas de juegos que nos venden y que les compramos, obviamente, porque no hay otro lugar donde hacerlo, importan los juegos, a pesar de que en muchos casos digan, el juego está hecho aquí, lamentablemente sale de aquí y lo vuelven a traer, ¿no? Entonces, como casi ahí, todo. Como casi todo, entonces te quedas así, pues está chido, ¿no? Entonces, no creo que abaraten tanto los costos. Yo creo que se va a ver un poquito más reflejado hacia el mercado norteamericano. Lamentablemente es así porque es el que dicta las normas, por lo menos para este continente. Y ahí yo creo que podemos ver una barata de los procesos. Yo creo que, por lo menos a mí, en mi opinión, eso de que los digitales cuesten lo mismo que los físicos es una tomada de pelo. Siempre he dicho que el digital debe de costar un poco menos que el físico. Al fin de cuentas, no estás pagando la maquila del disco, ni de la caja, ni de la impresión, ni de nada. Pero bueno. Que de hecho, eso es cierto. si usted, y eso ahorita lo menciono rápido, en Steam, si ustedes ven Warner que se les ocurre que sus juegos valen $1,000, no, espérense, o vayan a G2A, a Green Man Gaming, hay muchos lados aparte, no apoyen. Warner de por sí le viene valiendo tostada la PC, ya nos lo ha demostrado ahorita con Mortal Kombat, con Batman, muchos otros más. No, hay juegos que la verdad no deberían de apoyar eso de los $1,000, porque como saben Steam también ya cobra en pesos, y con lo que tú dices, tiene que costar un poquito menos. De hecho, si un juego, no me recuerdo la cifra, era si un juego cuesta en físico $60, en digital tiene que costar de 30 a 40, pues la maquila sí. Y lo demás son alrededor de 20, $25. Así es, sí, además de que, pues bueno, te ahorras eso, y hoy en día te ahorras más, porque tú te acuerdas antes los juegos de 360, para no irnos tan lejos, o de Play 3, pues traían el manual ahí, escrito, sí, impreso, y te lo podías llevar a donde tú quisieras y leértelo, ¿no? Si es que esa era tu onda. Hoy en día ya ni manuales traen, ya está todo digital, si no, vean sus consolas, y van a decir, ah, para mayor información, refírate al manual en línea. Y tienes que presionar en el PlayStation tu botón de Play y ahí decirle, ah, ayuda, ¿no? Y te saca el manual del juego. En el Xbox ayuda, bien originales también, y te saca el manual del juego. Entonces, el costo debe ser mucho menor, pero por mucho. Entonces, me parece que ahí sí es el punto de ataque. Mucha gente va a decir, ay, pero es que también quiero mi disco. Sí, la neta sí, yo también coincido, se ve muy bonito tu librero con todos los discos de tus juegos, pero si por ahorrarte unos pesos lo quieres digital, yo la neta, como están las cosas ahorita, prefiero ahorrarme los pesos y bueno, ya después veré la manera de hacer mis propias carátulas y comprar los discos, bueno, no los discos sino las cajas, y haces tus propias cajas, sale más barato. Sí, claro, y digo, ya están saliendo poco a poco el DRM Free, lo tenemos ahí con The Witcher. The Witcher es un juego AAA con DRM Free, yo lo tengo ahí en GOG. No lo he sacado a disco porque no le veo el chiste totalmente ahora en estos momentos, pero pues hay juegos así, ya poco a poco van avanzando. Yo creo que ahorita se viene una cosa muy fuerte, veamos qué ocurre. Ahora sí, no podemos más allá de especular. Yo la verdad creo que Xbox Live sí va a perder gente, pero los que se queden van a ser los que en realidad lo ocupen. Y cuando venga Gears, ahí es donde vamos a ver qué tan fuerte está la comunidad en México. Claro. Sí, se demostró que con, por ejemplo, con Halo 5, no es una comunidad tan fuerte como muchos esperaban. Ya no solamente me refiero a México, sino a nivel mundial. Más que nada también porque a mucha gente le dejó el sinsabor y el trauma de Halo 4. Recordemos que ya no lo hace Bungie, lo hace 343 Industries. Y bueno, pues bueno, Destiny no es como que fuera también el nuevo Halo, pero bueno. Así es, entonces también de Destiny se dicen cosas muy malas. Yo la neta lo vi y me quedé así de, bueno, la neta prefiero ahorrarme mi dinero de ese aspecto. Pero, pues ya se volvió la vaca de Microsoft, ¿no? Y mucha gente se está dando cuenta de eso. Yo creo que hasta el propio Microsoft se está empezando a dar cuenta de que Halo 5 no tuvo el éxito que ellos esperaban. Y seguramente van a hacer algo. Es obvio, digo, acuérdate que a la semana la nota más importante en relación a Halo fue: Halo 6 va a volver a tener el multijugador local. Sí. O sea, hacer que una compañía se retracte a ese nivel. Sí, está cañón. Está muy cañón. Pasó con Ubisoft, para irnos tan lejos. Pasó con Ubisoft, ya dijo, ay, ¿no saben qué? Ya no vamos a sacar Assassin's Creed, pues porque Assassin's Creed Syndicate pues no se vendió tan bien como esperábamos. Pues sí, después del fiasco que fue Unity, pues obviamente la gente no se lo va a volver a comprar y comprarte otra vez un Assassin's Creed anual. O sea, sí, era más que lógico. Pues sí, totalmente. Conclusión, compren un Wii U. No, pues ya, ahora sí que si ustedes ya tienen un Play 4 o un Xbox One, conclusiones, pues como dijo Ice, si tienen $1,000, échenle ahorita para tener 2 años y no estar después mendigando cupones o cosas por ese estilo, o un año, ahí como mejor les atore. Y pues es hora de votar ahora sí con su dinero, es hora de dejar a las compañías de, es que es el juego que sale todos los años. No, ya en serio, es hora de pedir pues calidad, como lo mencionamos con los podcasts hace rato. Ya cuando algo cuesta tanto y a ese nivel, la gente es hora de usar el poder de la cartera sabiamente. Así es. Que de hecho siempre hay que usarlo. Nada más que sí, ahora claro, sí. Pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca, exactamente. Pues sí. Y pues bueno, ya con eso acabamos este gran programa. Ice, gracias por estar aquí. Una pues cordial invitación para que después vuelvas ahí en otro programa más adelante. Y pues, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales y demás? No, bueno, pues muchachos, antes que nada, Omar, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí en el Launch Geek, aunque sea mi segunda ocasión estando aquí con ustedes, pero pues siempre, ¿no? Pasándolo chido, platicando cosas interesantes, haciéndolo mucho más ameno para toda la bandita que nos escuche. ¿Dónde me pueden encontrar? Redes sociales, en Twitter, en @ice-player. Ahí ya saben, gente que me pueden mandar pues sus opiniones, sus pues también voy a decirlo, pues pueden rantear, pues total, a mí qué, se me resbala, no pasa nada. Y y pues sí, también echar el coto ahí, ya saben, ¿no? Nada más recordarles que tenemos el Chocolonche cada 15 días, o creo que ya va a ser cada semana, no sé, ahora hubo muchos cambios ahí. Pero bueno, ¿no? Y también recordarles la parrilla programática de Reset, ¿no? Que está con el Flashback, el Cinemas, obviamente el Launch Geek, el Chocolonche, el Push Start ahí cuando se le da la gana al hacerlo, pero pues bueno, ahí está. ¿Y qué más? Ah, sí, y el Reset Bowl, que es el programa que tenemos ahorita con el buen Traps, Marquito y el abuelo de Tocho. No, ya no cuenta, ya perdió Pittsburgh, ya pa' qué. No, cállate. Entonces, pues ahí va a estar, ¿no? Entonces, pues y no, Cristian, Denver no va a ganar. Oh, tiene que quedar con las Panteras, ¿qué te pasa? Ay, sí, todos sabemos que va a ser Pats contra Cardinals el Super Bowl, ya. No creo. Esperemos que no, por el bien del abuelo. No, perdón, abuelo, si estás escuchando esto, que no creo, pero pues lo siento. No, este programa sí está en la lista negra. Sí, estoy escuchando. Y sí, ahí está. Muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Un gusto volver a estar aquí. Y pues sí, cuando ustedes me digan y manden, yo aquí me daré una vueltecilla. Pues ahí está. Crush, tú eres un invitado recurrente. Eres el T-8 favorito de todos. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues prácticamente en Google. Y ahí les va a dar mi Facebook y mi Twitter. No, bueno. No, es que ya lo he experimentado, sí, googleen ahí. ¿Te has buscado tú solito Crush? Sí, Crush Dan, y aparece mi Twitter, aparece mi Facebook. El Facebook no tanto, pero el Twitter sí. Pero tomo, se los digo, @crush-dan. Y en Facebook pues es Crush Dan, pero pues quién sabe si los acepte. Y es que es más personal. ¡Ay, sácate Crush! Bueno. Es más selectivo. Ya, pues ahí lo tienen. Repito, Cristian, no va a ganar Denver. Está ahí. A ver si Cristian se deja escuchar esto, pero bueno. Por mi parte ha sido todo, ya saben, el Master of Disaster de el Launch Geek. Mi nombre es Omar Díaz, si quieren seguirme en Twitter, @OmarSDT, así sencillo. Se suscriben también aquí al Launch Geek. No pueden suscribirse en iTunes o en iVoox. Estoy viendo si nos pueden también encontrar en TuneIn y otros tantos lugares, al igual que por ahí esténse pendiente porque saldrán nuevos proyectos en Facebook. Ya saben que también si quieren escuchar las video reseñas con mi voz, pueden escuchar ahí en Versus Media MX. Un saludo al buen Darryl, búsquenlo así, Versus Media México. Y claro, Reset MX, la página que nos alberga y nos da este espacio. Si quieren seguir a Reset, @ResetMX en Twitter, Reset.tv en Facebook y ResetMX.reviews es la página. Ya saben, suscríbanse al Launch Geek y síganos Launch Geek y @LaunchGeek en las redes sociales. Envíennos sus comentarios de estos temas y de los otros que hemos tratado, además de todos los que ustedes quieren que tratemos más adelante. Y por último, les voy a recomendar que mañana si están escuchando esto en vivo, recuerden que es la única ocasión en vivo, si no, nos lo repisaremos si tenemos esa oportunidad en nuestro Twitter. El día viernes se estrenó El Americano, una película de animación de Animex, un estudio de animación que tiene base en Puebla. Es una película pues que habla un poquito de la situación política actual, pero también tiene cultura y otras más, de unas aves. Espero que la puedan ver, porque pues conozco a esta gente y de hecho fue el último proyecto en el que mi primo, que en paz descanse, pudo trabajar. Así que ya saben, síganos y vean El Americano, esta película en Cinemex o Cinépolis, donde ustedes la puedan cachar. Nos vemos el próximo domingo en el Lounge Geek y los dejamos con Paddy and the Rats con Pilgrim on the Road. Hasta la próxima. Geek. Recuerda que puedes escuchar la repetición de este y otros programas en iTunes y iVoox. Búscanos como ResetMX. Tanta computación me dio sed.